En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No es oro todo lo que reluce, a veces detrás de la luz también hay oscuridad. El mundo está hecho en ocasiones para que algunas personas vean qué existe detrás del neón. Muchos avances científicos y médicos se obtienen tras experimentar en los países más necesitados y pobres. Quien hace las cosas en el tercer mundo no solo busca beneficiarlos y ayudarlos. Tras el altruismo se esconden muchas veces otros intereses. A veces también buscan nutrir el ego y las loas vendrán después, cuando tras años o meses las instituciones emitan notas en las que se den a conocer nuevos logros que les darán fama y respeto. No lo digo yo, lo dice un médico, un cirujano que ha visto muchas veces cómo los pobres son la base para que se llenen los ricos de reconocimiento. Luego llegan las notas de prensa y el primer mundo se rinde ante ellos. Lo dice Salvador Esquema, cirujano, y dice lo siguiente: se aprovechan de pacientes necesitados, con la excusa del altruismo los operan gratis. Este mecanismo da prestigio, para los pacientes es esperanza, para el periodista noticia, para el médico promoción, para el político un discurso y para la industria lucro. Este mecanismo para vender uno tiene auténticos expertos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta, en esta ocasión, las 5 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Hoy nos vamos a ir de visita a lugares en los que no poder dormir. Será en nuestro Club del Misterio. Junto a Juan Ignacio Cuesta conoceremos algunos de esos lugares cargados de magia, historia, leyenda y misterio. Además, también vamos a conocer operaciones en las que los espías no lograron lo que quisieron gracias al sexo. Será materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, Bruno. El dinero y el sexo nunca fallan en el espionaje, dijo hace unos años un alto jefe de la Stasi. Hoy vamos a hablar de las llamadas trampas de miel, que desde siempre utilizan los servicios de inteligencia para conseguir atrapar a informantes pocos dados a colaborar. Pero con una vertiente nueva, como decías, Bruno, cuando el engaño sale mal, cuando el objetivo prefiere suicidarse a colaborar, o incluso cuando la gente que va a engañar se convierte en engañado. Hoy, en este larguísimo programa, nos vemos en un rato largo. Y os recordamos algunas cosas, os recordamos que a las 2 serán las 3. Apuntad bien, a las 2 serán las 3, hay cambio de hora. Insistimos, a las 2 serán las 3. Pero nosotros, La Rosa de los Vientos, sigue esta noche hasta las 5 de la madrugada. Tenemos hora extra, hay cambio de hora, pero nosotros también estamos y estaremos hasta las 5 de la madrugada. Desde ahora, desde la 1 y media hasta las 5. Eso sí, 2 horas y media. También estaremos esta noche, estará con nosotros Amado Martínez, nos hablará de los beneficios que la ciencia ha descubierto con los videojuegos, será en Eureka. Jane Austen, una de las grandes novelistas de la historia, será la protagonista en Mujeres con Historia. Y en Azul y Verde os contaremos muchísimas cosas, entre ellas que hoy ha sido la hora del planeta. Todo se ha apagado a las 8:30, se apaga la luz, pero el objetivo es encender la conciencia, gritar en la oscuridad, hay que salvar al planeta, hay que conseguir que todo vaya bien, y ha sido esta iniciativa una vez más gracias a la ONG WWF, que ha hecho un poco más posible este objetivo. Os contaremos también, nos contará Javier Sevillano, que el 80% de la Tierra será en el futuro, si las cosas no cambian, desierto. Y además recibimos a alguien que está dando mucho que hablar. Su libro está cambiando muchas cosas, muchos conceptos, muchas ideas. Se titula Patria. Nos presenta la vida de dos familias separadas por el terrorismo, por la muerte, por el dolor. Su impacto está siendo gigantesco, inmenso. Se ha convertido en un auténtico clamor, en un auténtico fenómeno social. Él es Fernando Aramburu. Ha venido desde su residencia en Alemania y está con nosotros. Fernando, muy buenas. Muy buenas, muy bien, gracias. Bienvenido a España. Después, no sé si es tu primera visita tras el enésimo anuncio de ETA, pero de este que parece que va a anunciar dónde se encuentran los zulos, que esto se ha acabado ya, ¿no parece? Bueno, habrá que ver qué armas entregan. Todavía no tenemos la evidencia. Lo que tenemos es un anuncio exclusivamente de unas personas en las que no veo por qué haya que confiar plenamente, ¿no? En cualquier caso, si de verdad se consuma la entrega del instrumento con el cual se dedicaban a hacer daño a los demás, pues habría que congratularse, ¿no? Pero vamos a decir que todavía existe un paso que no se ha dado y que consiste en la disolución completa y definitiva de una banda organizada o fundada deliberadamente para causar dolor a otros. Antes hablábamos de que tu libro, que ha tenido un éxito enorme, Patria, hace 6 meses se salió, pero se ha hablado muchísimo a los dos niveles, lo que yo creo que a Montorre le tiene que congratular mucho, ¿no? Que se habla a nivel literario y a nivel humano y social. En lo que empezó siendo un libro, una novela, no deja de ser una novela este libro, pues con los meses se ha ido convirtiendo en otra cosa que, para entendernos rápidamente, podríamos denominar fenómeno social. Fernando, si te parece, seguimos hablando unos minutos de muchas cosas. Hay infinidad de asuntos para conversar, para charlar contigo. Hemos disfrutado muchísimo con este trabajo y con los anteriores. Así que te citamos para dentro de nada, ¿te parece? Muy bien, mucho gusto. Un grande Fernando Aramburu esta noche en La Rosa de los Vientos. Nos congratulamos de recibirlos, con lo cual también nos congratulamos de dar las primeras pistas para conocer, nos las ofrece Silvia Casasola, al personaje oculto de esta noche. Sí, puedo, porque llevo un día así que yo creo que ya tengo el tema del cambio de hora. Bueno, esta noche nos trasladamos a la época del Imperio Romano, cuando los emperadores se convirtieron en auténticos dictadores. Pero ¿a cuál de ellos le encantaba al principio de su mandato frecuentar prostíbulos y tabernas? Los tres son Nerón, Calígula y Tiberio. Ya sabéis que en rosa.vientos@.es, @onda0.es, podéis enviar vuestro correo o con almohadilla rosavientos. Y hay en juego 2 libros de pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián que los ha reeditado de más de hoy. Así que ya sabéis, venga, rápidamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Fueron lugares cargados de historia, de misterio y de enigmas desde la noche de los tiempos. Y hoy siguen siendo esos lugares mágicos, lugares misteriosos, lugares a evitar cuando cae la noche. Así se titula este libro que ha ganado el 2º premio Enigmas. Y su autor, conocido de todos nuestros oyentes, Juan Ignacio Cuesta, está esta noche con nosotros. Juan Ignacio, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Lugares a evitar cuando cae la noche. ¿Hay que evitarlos o hay que ir a ellos para saber después que hay que evitarlos? Bueno, hay que evitarlos cuando uno no sabe exactamente a dónde va, y hay que ir a ellos cuando uno ya tiene el conocimiento suficiente o ha practicado la iniciación. Es un juego un poquito ambiguo. Hay que dormir en ellos, aunque queramos evitarlos. Hay que decir lo que son, pero hay que estarlos, hay que sentirlos, que es lo que tú has hecho, ¿no? Sentir el lugar, sentir la experiencia y transmitirla al público, lo que has hecho siempre. Efectivamente, atravesar el umbral que hay entre lo que parece y lo que realmente es, sobre todo cuando desaparece la luz, cuando termina el día, en que las cosas se transforman y tienen otra dimensión completamente distinta. He dicho anteriormente que desde la noche de los tiempos, en muchos de estos lugares hay ruinas, pero ruinas de sus últimas construcciones. Siempre fueron mágicos, siempre fueron misteriosos. Y ya desde la antigüedad tenían ese halo para las personas que han habitado esos lugares. Hay historia en ellos desde que el hombre es hombre. La historia se retrotrae muchísimo en el tiempo en cada sitio de estos que has estudiado, ¿no? Efectivamente, incluso algunos son hasta anteriores al hombre o se formaron anteriores al hombre, y es precisamente la experiencia de encontrarse con ellos la que determina exactamente esa relación extraña que sucede entre estos lugares y los que van a visitarlos, o los que no deben visitarlos porque no saben exactamente a dónde van. A veces, Juanic, la naturaleza es la verdadera historia, ¿no? Casi de misterio, porque se crean ciertas oquedades, se crean ciertas zonas de cascadas que son verdaderas maravillas. Tú, como espeleólogo, has conseguido no solamente verlas exteriormente, sino que has profundizado. Pero es que cuando ya se aúna a este aspecto natural leyendas y misterios, es cuando esa sensación ya es un poquito más fuerte, ¿verdad? Efectivamente, porque la geología o las circunstancias geológicas han activado poderosamente fuerzas que andaban ocultas dentro del cerebro, dentro de la sensibilidad de los seres humanos, para crear un mundo riquísimo, legendario, un mundo feérico, lleno de personajes y de cosas que tienen y no tienen a su vez una cierta existencia, pero indudablemente influyen y han influido tanto en nuestra literatura como en nuestro carácter o en nuestra forma de ser. Es quizá lo que llamamos de alguna forma el telurismo o también el folclore, de una u otra manera, ¿no? Si te parece, Juan Ignacio, vamos a repasar algunos de esos lugares. Por ejemplo, hoy vamos a estar en el Festival de Málaga. En la provincia de Málaga te has encontrado muchas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, aunque son muy antiguos, los dólmenes de Antequera. Efectivamente, en la provincia de Málaga existen estos tres dólmenes de origen absolutamente desconocidos, hechos por no se sabe exactamente quién, y que tienen una función que no queda claro si es una función funeraria, tienen algo que ver con cuestiones astronómicas de algún tipo, o son lugares de iniciación donde se concentran o se concentraron en su tiempo energías que sirvieron a sus habitantes para encontrar de alguna manera sentido o estructura del mundo en el que estaban. Dólmenes como son los de Menga, Vieira y el Romeral, en un parque que, por otra parte, ha sido decretado ya lugar de interés tanto artístico como arqueológico, como cultural, por parte de todas las autoridades, porque se ha reconocido perfectamente su función. Yo me quiero ir al Escorial, que es tu pueblo natal, prácticamente. Vamos, yo creo que eres uno de los mejores, por no decir el mejor conocedor de la zona. Y ahí también hay varios lugares que ubicas, el de la Sierra del Escorial, el de Felipe II, que es más conocido, pero el de la Cruz del Niño Pedrín, ese tiene su aquel, ¿eh? Efectivamente, esta es una historia que sucedió a finales del siglo XIX y que tiene tintes verdaderamente novelescos. Pedrín Bravo Bravo, un niño pequeño que de repente una mañana marcha a escuchar misa en el monasterio del Escorial, desaparece durante un mes y al cabo del mes aparece muerto en las faldas del Monte Abantos. En ese momento, una vez descubierto, pues lógicamente se despliega a todas las autoridades por la zona para intentar encontrar al culpable de la situación y encuentran un individuo tosco al que acusan con sus hermanas, a un individuo llamado Achato, pero al que nunca se pudo probar que realmente había tenido algo que ver en este asunto. Y por aquella época andaba como muy de moda el asunto de los sacamantecas, o sea, de aquellas personas que mediante otros trataban de conseguir fluidos, untos, en fin, cualquier tipo de elemento de personas jóvenes en la creencia que eso curaría sus enfermedades. Porque lo que le pasó al niño Pedrino es que apareció sin sangre ninguna. Entonces se pensó al final que realmente lo que el niño había sido secuestrado para intentar curar a alguien. No se sabe muy bien en el supuesto de que su sangre sería capaz de regenerar alguna enfermedad grave que tuviera una persona más mayor. Así sucedió y curiosamente el hecho fue recordado colocando la cruz del niño Pedrín allí cerca de la presa del Romeral, pero es que la leyenda empieza a dispararse después cuando la gente empieza a detectar la presencia de una sombra que circula por la zona y que se identifica con el cadáver o con el fantasma del niño Pedrín. Nunca se ha podido demostrar que eso fuera así, pero sí que ha corrido la leyenda por la zona durante muchísimo tiempo y se perdió de alguna manera hacia los años 50, aunque ha sido retomada de nuevo en los últimos tiempos, claro. Tú te has mojado mucho en los Guares, ¿eh? Es importante ir ahí para contar algo, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Es que la experiencia directa es la única posibilidad que tenemos de entender exactamente cómo funcionan estos sitios, porque como la sensibilidad propia, pues no hay ninguna otra, claro, lógicamente. ¿Te has mojado, por ejemplo, buscando los ríos secretos como los de Ibiza? Sí, bueno, en Ibiza yo encontré un santuario fenicio antiquísimo, púnico, dedicado a la diosa Tanit. El santuario de Escullerán, una especie de covacha donde se realizaron ritos relacionados con el amor, porque era una diosa dedicada fundamentalmente a la fertilidad en tiempos muy antiguos, y que donde aparecieron miles de figuras de terracota, unas 2.000 aproximadamente, que se conservan en el Museo de Ibiza, y que actualmente, pues por las nuevas sensibilidades a las que hemos llegado, hay muchísima gente que todavía sigue creyendo en el poder del lugar y van allá a depositar sus ofrendas. Un lugar verdaderamente extraordinario en una isla verdaderamente extraordinaria. Es que el agua parece fundamental en todas estas historias, ¿no? En todos estos lugares. Es un elemento de la naturaleza por algo, ¿no? También es un elemento de la historia, pero es un elemento de la magia. Siempre ha estado presente y parece que donde hay agua hay algo más, ¿no? Sí, hombre, el agua indudablemente dicen algunos expertos que guarda en la memoria de nuestro pasado, de nuestra civilización, y el agua de alguna manera, al ser un disolvente universal, es una pieza alquímica fundamental para los procesos que nos llevan de alguna manera a disolver, a conformar nuestro mundo, porque no olvidemos que vivimos en el planeta agua. Y el agua en la biosfera es tan importante, tan importante, tan importante, no solamente para beber, sino también incluso para entender cuál es la historia hasta mágica de la humanidad. Y si nos vamos a León, también hay muchos lugares. Hay una cosa que yo no sabía y es que en cierta época se les consideraba los maragatos malditos. ¿Por qué? Bueno, se dijo en tiempos que los maragatos eran malditos, pero esta es una leyenda que yo personalmente pienso que viene de la época de la explotación romana de las minas de oro y hierro de la zona, que crearon la leyenda de que allí existían una serie de monstruos y de entidades malignas para que la gente no se acercara precisamente a las minas. Y esta leyenda pues ha sido heredada de alguna manera por los habitantes de la zona de la Maragatería, que también la llaman la Somoza, que fueron considerados siempre como una especie de pueblo maldito, aunque realmente sería muy discutible porque eran arrieros, por lo tanto, eran los que realizaban el comercio de las zonas de pescado con el resto de Castilla. Sin embargo, Juan García Tienza siempre ha señalado, nos señaló en su momento, una serie de características que hacían que este fuera un pueblo realmente singular con otros de España, lógicamente, como los argotes o como los vaqueros de Alzada. Tú hablas de un lugar que calificas en la Petra Hispana, que es fantástico y fascinante su historia y su actualidad, lo que podemos encontrar ahí. La Petra Hispana es Termancia, ¿no? Termancia sí, pero no soy yo el acuñador del término. La Petra Hispana fue acuñada por algunos historiadores a finales del siglo XIX. Es una ciudad excavada en la roca arenisca, en un lugar muy perdido de Soria, que es cerca del pueblo de Motejo de Tiermes, a la que se ha llamado Termes o Termancia, y que tiene una historia de muchísimos años y tal, porque desde la primera necrópolis de Carrara Tiermes, que se desarrolla aproximadamente en el año 3000 antes de Jesucristo, y pasando por la ocupación de pueblos celtíberos como los arevacos, va a llegar hasta la época visigoda y posteriormente, perdón, hasta la época romana, y posteriormente va a recibir la llegada de los visigodos y llegaría hasta la Edad Media. Una ciudad excavada en la roca que tiene incluso hasta casas con 7 pisos. Un lugar de estos que yo siempre he llamado de poder, muy potente. Enseguida uno se da cuenta de que allí pasa algo. Pasa algo que es capaz de determinar de alguna manera los ritos que se realizaron en lugares como la Puerta del Sol o las abluciones que tuvieron lugar en las termas de la zona, que fueron también muy importantes. ¿Cuánta historia dejó ese momento, ¿no? Cuando llegan los romanos, cuando se enfrentan a los pueblos iberos, a los celtíberos, Termancia es un ejemplo, pero hay muchos en toda la península de esa época tan importante que parece que marca tanto en la historia. Pues sí, efectivamente, porque nosotros somos, queramos o no, hijos de toda aquella época, aunque no nos guste. No olvidemos que prácticamente nuestro idioma se basa en las lenguas que se hablaban en ese momento y que la mayoría de los caminos por los que transitamos fueron creados en aquel instante. Fijémonos, por ejemplo, en un caso muy concreto, el Camino de Santiago realmente sigue el trazado de una vía romana que ya existía en su momento, que iba prácticamente desde, tal y como el propio Camino de Roncesvalles, desde allí hasta lo que llamaban el Ara Solis, el Ara Solis de Finisterre, lugar en el que, por cierto, estuvo Julio César. O sea, nada nuevo, indudablemente. Siguiendo de alguna manera el megalitismo del norte peninsular, que es coincidente de alguna forma con el borde de lo que fue la última glaciación Goodrich, que, digamos, estableció de alguna manera como la frontera entre lo que sí y lo que no en aquellas montañas. Otra zona que conoces muchísimo y que te la has pateado prácticamente todos los rincones es Guadalajara. Y hay un lugar que es la ermita del Santo Alto Rey de la Majestad, toma el titulito. Y ahí también hay muchas leyendas ahí que se van confundiendo con la historia, ¿verdad? Pues sí, porque tiene también su historia muy antigua. No sabemos si los que estuvieron y crearon los primeros altares dedicados de alguna manera a los fenómenos astronómicos fueron los olcades, los betanos o carpetanos. Lo que es cierto es que el lugar siempre fue considerado como sagrado hasta tiempos cercanos, pero sobre todo en la Edad Media fue objeto de la ocupación como zona de frontera por parte de las diferentes tribus, o sea, perdón, de las diferentes razas musulmanas y además dicen que por parte de los templarios que crearon en toda esta zona pues una especie de entramado defensivo pero también místico, encabezado por lugares como por ejemplo el monasterio de Bonaval o la ermita de Santa Coloma de Aldendiego, y este santuario que estamos viendo ahora, que es el más alto de todos, el Santo Alto Rey de la Majestad, del que se dice que la leyenda dice que en una grieta en su parte inferior bajaba una gota de aceite que era la que alimentaba la lámpara que se ponía para iluminar a la Virgen, que tenía ciertas propiedades tóxicas y alucinógenas. Y que un pastor un día trató de llevárselo este aceite para sí mismo y aquello se convirtió desde aquel momento en una gota de agua que no ya no volvió a funcionar nunca más. Siempre, por cierto, zona militar, porque hoy día lo es también. Ahí están las antenas del ejército, por ejemplo. Muchas historias de las que cuentas te las has encontrado en sitios que tuvieron un aspecto religioso, por ejemplo, este que es fascinante, que la gente desconoce, pero que es importantísimo descubrirlo. Una iglesia, has hablado de una ermita, pero una iglesia minúscula. Sí, hombre, hay iglesias minúsculas de todo tipo alrededor de toda España, tan pequeñas que no sé, prácticamente cabría una sola persona. Normalmente que tienen un origen en forma en tiempos de los visigodos y tal, pero que luego han ido pues prácticamente siendo utilizadas incluso hoy día. Están en activo. Podemos encontrar iglesias minúsculas como estas en los valles de Valderredil, en el sur de Cantabria, o podemos encontrarlas en algunos sitios absolutamente insólitos, en la provincia de Palencia, en muchísimos otros sitios. Lugares que han sido excavados a la roca, y como si los hombres fueran topos, no se sabe exactamente si buscando esas energías interiores de la tierra o exactamente qué, pero lo que sí que es cierto es que ahí están para que las podamos contemplar y podamos verlas. Para, como si fueran topos y como si fueran también duendes, porque la verdad es que algunas de esas iglesias son, el propio nombre lo dice, minúsculas, pero es que son muy, muy pequeñas. ¿Y cómo en tan poco espacio se podía congregar tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta creencia? Bueno, porque de alguna manera los constructores medievales con el románico, que es un estilo arquitectónico tosco, según se decía en su momento, de hecho se le llamó románico como despreciativo de las formas romanas. Sin embargo, los constructores medievales fueron capaces de crear ahí unos espacios de relación con la tierra, una especie de cavernas mágicas o de vientres mágicos en los cuales la gente tomaba conciencia claramente de lo que era la religión, de la religión y lo que era la relación con su Dios, en un momento en que todo era teocrático. Esas las vamos a encontrar prácticamente en toda España, incluso tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas como la localidad, por ejemplo, de Garcinarro, donde prácticamente lo único que cabe es una persona. Aquí en el programa La Rosa de los Vientos hemos tenido varias veces a Lorenzo Fernández hablando de René-Château y, por supuesto, del controvertido abad François-Berenguer Saunier. Pero lo que yo no sabía que tú comentas es que estuvo también por aquí, por España. ¿Qué quería hacer, François? ¿Qué buscaba? Bueno, eso se dice en algunos círculos expertos en la materia. Parece ser que Bernard Saunier anduvo buscando las huellas de la mesa de Salomón, al menos esto se recoge, lo han recogido personas como por ejemplo Juan Eslava Galán, anduvo en la localidad de Ajofrín o en los montes de Layos, tratando de encontrar la mesa de Salomón, y en su camino dicen que llegó hasta Jaén, buscándolo dentro de la propia catedral de Jaén. Luego no se sabe exactamente muy bien qué es lo que sucedió, pero sí que es cierto que, como tú has dicho, Lorenzo Fernández, y esto lo recogió magistralmente en un libro suyo que se llama Los guardianes del secreto. Hay toda una leyenda además que tiene que ver con todo esto, porque seguramente que vino atraído, si es que estuvo en España, tal y como nos dicen los expertos, por la leyenda del Santo Reino de Jaén. El Santo Reino de Jaén, que nadie sabe exactamente por qué se le llamó Santo Reino, si fue porque anduvo por allí Fernando III el Santo, o simplemente porque había un paño de la Verónica, pero creemos, o algunos creemos, que no es así, sino que en aquella zona fue donde se refugiaron, de alguna manera, los que huyendo de Francia, de la persecución de los cátaros, algo enterraron por la zona. Eso pudo atraer perfectamente a Berenguer Saunier, si es que tal cosa, digamos, hubiera sido posible. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Ahí no están las cosas muy claras. Lo que sí que está claro es que estamos llenos y ansiosos de alegría de que hayas ganado este premio y que estés aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juan Ignacio Cuesta, muchísimas Un gracias. placer grande. Pues ya sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición. Y atención, mucha atención, ¿qué hora es? Ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos nos dicen la última o lo que va a pasar dentro de un ratito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí continuamos en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la madrugada en el horario nuevo. Dice el reloj, por arte de magia ha sido, que son las 3 y 6 minutos. Nos quitan una hora, hay que adelantar, poner una hora más en los relojes, por lo tanto hay que contar con una hora más de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada y en este tramo, dentro de unos instantes, estamos con Fernando Rueda, estamos con Materia Reservada 2.0, hablando de los espías que no consiguieron nada gracias al sexo. También vamos a recibir a uno de los grandes, a un escritor extraordinario, a una persona fantástica, alguien que está dando muchísimo que hablar, se ha convertido en un auténtico fenómeno social. Todo el mundo habla del libro de nuestro invitado, de Fernando Aramburu. Que estará con nosotros. Comenzamos aquí este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, pero antes, por supuesto, Silvia Casasola nos da nuevas pistas para encontrar, localizar y averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Fíjate, hemos viajado en el tiempo durante esta hora y no nos hemos dado cuenta de dónde hemos ido. Yo creo que estábamos aquí al lado, pero bueno, yo os invito es a viajar... Es que se pasa el tiempo muy deprisa con amigos. Exactamente, en compañía no hay tiempo, no pasa el tiempo, no hay minutos. Y en La Rosa de los Vientos es lo que os intentamos trasladar, queridos oyentes, que lo paséis fenomenal. Y por eso os invitamos pues a viajar al Imperio Romano, donde había emperadores a los que les encantaba ir a, pues, a los prostíbulos y a las tabernas, sobre todo pues cuando se hicieron dictadores. Pero de los tres emperadores que os vamos a dar, ¿cuál de ellos participó en unos Juegos Olímpicos? Y atentos, ganó muchas coronas de laurel. ¿Por qué? Pues porque sobornaba a los jueces. ¿Nerón, Calígula o Tiberio? Ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es o en @rosavientos nos podéis decir cuál de ellos es. Y pues si ganáis, de todos vosotros será un sorteo y dos personas recibirán el libro de Pasajes de la Historia, que lo ha editado Temas de Hoy, que ya sabéis que el autor es Juan Antonio Cebrián. Os recordamos una vez más en las 3 y 8 minutos en La Rosa de los Vientos, esta madrugada hasta las 5 en Onda Cero. Tomás en nota, las 3 y 8 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esto es Materia Reservada 2.0. En algunas ocasiones lo hemos contado, pero el sexo en el mundo del espionaje no siempre funciona. Es que a veces hay polvos que se pagan y explotan en la cara del espía. Fernando Rueda, muy buenas. Vamos a ver, Bruno, que hay niños escuchándonos. ¿Ah, sí? Que son las 3:09:44. Pero aunque sean las 2:09:44, con el horario de antes, no creo que haya muchos niños escuchando. Bueno, bueno. Y además hay que preguntar, ¿por qué les llamáis así, no? Claro, de aquellos polvos salieron estos lodos, ¿o cómo claro. es eso? Luego, luego no creo que lo digan eso los niños, ¿no? Sale rana la cosa y fíjate. Sale rana, ya, ya. Bueno, es que antes lo he comentado, se piensa que en el espionaje todo se consigue con dinero y o con el sexo o con ambas cosas. Y de hecho, el rock and roll no. El rock and roll no, pero todo lo demás sí, ¿no? Entonces, se piensa, y esto es verdad, que a lo largo de la historia ese ha sido el gran arma que ha conseguido lo que quieran. Esto es lo que se llama las trampas de miel, que hemos hablado algunas veces de esta definición. En otros países más fino le llaman a los que la ejercen las trampas le llaman cisnes, ¿no? Aquí en España les hemos llamado conejitas o conejitos. Es importante decir que No es un tono despectivo, porque cuando empezamos a utilizarlo y cuando este término, había sobre todo mujeres, agentes que decían que nosotros no somos conejitas. Una cosa es ser agente y otra cosa es ser conejita. Eso para que quede claro. Pero quien descubrió esto, que buscando y buscando lo he encontrado, y me parece un dato simplemente para los curiosos, ya en 1872, en la época de Bismarck, en Alemania, ya se utilizaban prostíbulos como un objeto para obtener información, para robar información. Aunque sin ninguna duda, vamos a hablar y vamos a contar casos de los cuales no se han hablado, que han salido mal, pero ha habido otros muchos en los que han salido bien. Y han salido bien, por supuesto, en Mata Hari, que es al final, como por desgracia llaman a todas las espías en todo el mundo, eres una Mata Hari. Dio mucho y muy buen resultado en la Alemania nazi con el Salón Kitty, tan popularizado, que demostraba sobre todo en este tipo de casos, más que el hecho de las mujeres que se dedicaban a prostituirse y para obtener dinero, que por cierto eran cultas, que por cierto tenían una cierta formación, era lo tontísimos, demostraron lo tontísimos que eran esos diplomáticos extranjeros y esos altos jerarcas nazis, que eran muy chulitos, que eran muy duros y sin embargo... Eran muy machitos, ¿no? Ahí muy se machitos, relajaban. Pero relajado lo contaban absolutamente todo. También recordar que en los años 60... según reconoció en algún momento alguna ex agente del KGB, ellos también tenían unas mujeres que formaban especialmente para obtener esta información. Y un dato más antes de entrar en esos graves errores. Históricamente se ha acusado y se ha dicho, y es cierto, que el Mossad utilizaba conejitas para determinadas misiones. Y esto provocó, el conocimiento de esto provocó que, ciertos problemas en la religión judía, aunque siempre decían que no, siempre lo han dicho, también el espionaje español, ¿no? A nadie se le obliga a tener sexo para obtener información. Esto en España lo han dicho y a mí yo lo he preguntado muchas veces, y en Israel lo decían. Sin embargo, recordemos que ya un rabino hace 2 años dijo que autorizó el sexo a las agentes del Mossad, siempre y cuando fuera con un objetivo patrio. Lo que él llamaba, y lo estoy buscando para leerlo, sexo ilícito para la seguridad nacional está permitido. Es decir, un agente del Mossad... Sin plantearse que el sexo puede ser lícito y la seguridad nacional puede ser ilícita. Sí, sí, sí, bueno... O sea, puede ser justo al revés, ¿no? Claro, pero aquí, es decir, la seguridad nacional, que lo abarca todo, claro, lo lícito y lo ilícito, y por supuesto, cuando estamos hablando de estas misiones, pues imagínate... Pero, esto es lo de Maquiavelo, el fin justifica los medios, da igual con sí, que sí. lo hagas. O sea, en su día lo mencionamos y ahora simplemente lo quiero recordar para saber que en otros países no, pero que a los judíos se les permite hacer estas cosas. Y hay que decir que, bueno, pues la sociedad que tiene sus cosas machistas, el espionaje no deja ser un reflejo de la sociedad, pero también pasa al revés, ¿no? También hay... hombres que ceden su información gracias a eso y mujeres que lo hacen también, ¿no? Sí, sí, eso es absolutamente tanto en un caso como en otro. Aunque no se ha utilizado tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Efectivamente. Lo único que pasa es que al final lo que queda en la historia son los casos que contamos, ¿no? Claro, claro. Los casos que narramos. Pero déjame recordarte que en Alemania... Igual que hubo después de la de durante la guerra hubo esos Salón Kitty que hemos mencionado, pero unos años después la Stasi creó el grupo de los Romeo. Claro. Y el grupo de los Romeo eran hombres, era al revés, ¿no? Y eran hombres, fijaros, especialmente preparados para captar, que era la operación que ellos querían montar, es decir, ¿cómo robamos información? En lugar de robársela a los líderes, vamos a robársela a las secretarias de los líderes. Eso serán, como que las intentaban enamorar, no era una relación sexual pura y dura. Efectivamente, por lo tanto buscaban prototipos de hombres, es decir, digamos el colmo del machismo, ¿no? Es decir, de lo que yo llamo el machismo, ¿no? Que era hombres de mediana edad, 40 y, en torno a los 40, con buena presencia física, pero no bellezones, con cierta musculatura, pero sin exagerar, a los cuales les enseñaban no solamente el tema del sexo, sino sobre todo el tema del amor. Pero la seducción, la seducción, pero que luego llevaban al sexo, sin ninguna duda, y a los artes, ¿no? Y incluso alguno de ellos llegó a uno que cuyo alias ha pasado a la historia como el alias de Félix, su misión era captar a la secretaria de un miembro de un consulado francés allí en Alemania, se llegó a casar con ella. Y cuando se había casado con ella, después de estar casados, fue cuando le dijo que era un agente de la Stasi y que, bueno, todo un poco disfrazado, ¿no? Que si ella no le ayudaba, que le separarían, etcétera, etcétera. Y la mujer, locamente enamorada del agente de la Stasi, le estuvo robando y le estuvo sacando papeles. Sabiendo que estaba mal. Y cuando les pillaron, se suicidó la mujer. Se suicidó porque era consciente de que vaya gran cagada en hecho, pero el amor es el amor. Y claro, cuando el amor te viene, que no te ha venido a los 20, no te ha venido a los 25, no te ha venido a los 30, y te viene cuando ya piensas que vas a ser lo que antiguamente se llamaba la solterona, que nunca era el solterón, ¿no? Era la solterona, que era lo despectivo. Pues entonces, pues claro, dijo, bueno, yo aquí, que lo primero, ¿qué es? ¿La seguridad nacional o el amor? El amor. ¿Qué son los batallones eróticos, Fernando? Los batallones eróticos eran esos que te he contado que había en Rusia, y era que se formaban, que lo cuenta Vera Berkov, que es una ex agente del KGB, que cuenta que cuando la KGB quería formarles, que lo que hacía era seleccionar una serie de mujeres y les enseñaban una serie de técnicas amatorias. Aquí no había esa sensación, esa predisposición al amor. Aquí lo que había era esa predisposición al sexo. Y se enseñaban con películas pornográficas y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Podemos hablar de algunos nombres propios, por ejemplo, el de Sukarmo, el líder indonesio. Bueno, esta es una de esas operaciones que alguien no se explica cómo puede fallar, ¿no? Edwin Sukarno fue el primer presidente de Indonesia hasta que le derrocó un golpe de Estado en 1965, golpe de Estado patrocinado por la CIA. Pero él era un tipo independiente al cual no Rusia le quería controlar, pero no podía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues le hicieron una trampa de miel. Él fue de visita a Rusia y bueno, un día llegó a su hotel y se encontró con varias azafatas monísimas que empezaron a hacerle ojitos, ¿no? Y entonces él de repente se encontró con las varias azafatas que él creía que eran azafatas y que en realidad eran conejitas puestas por el KGB, y se las subió a su habitación. Entonces allí montó una orgía que fue ampliamente grabada. Al día siguiente, de repente, a Sukarno le dijeron que antes de lo que estaba previsto para esa visita, y le pasaron a una pequeña salita con una enorme pantalla donde de repente se encontró con que le estaban poniendo las imágenes que le habían grabado ese día. En ese momento era el momento en el que el KGB le estaba chantajeando y le estaba diciendo, fíjate si se entera tu pueblo de lo que puede pasar. Entonces, cuando acabó la película, Sukarno aplaudió apasionadamente y se dirigió a los del KGB y le dijo si por favor le podían dar varias copias para ponerlas en los cines de Indonesia, ¿no? Con lo cual, lo que parecía un chantaje, a Sukarno se la refanfló completamente. Lo único es que la CIA escuchó esa historia. Y escuchó esa historia y descubrió que de vez en cuando, que alguna vez se había liado, es verdad que se había liado con alguna azafata fuera de eso. Y entonces trató de desprestigiarle, sin conocer esta historia, trató de desprestigiarle a Sukarno contando que estaba liado con una azafata, cuando en realidad se lió. No dicen el número, pero estamos hablando de varias. Y trató de chantajearle, con eso la CIA también. Y de hecho filtró esa información de que se había enamorado de una azafata y que estaba controlado por la KGB, y en diversas publicaciones se dijo que el pueblo estaba muy descontento, lo cual era absolutamente falso por este asunto. Sin embargo, la CIA sí consiguió, con esta campaña de desprestigio y con otras, que en 1965 su jarto le sustituyera, pero no por la trampa de miel. Hay una historia que vamos a contar ahora que se puede decir cuando el sexo salió por la culata, ¿no? Es el caso de una china en Estados Unidos que fue seducida por un agente del FBI, pretendía sacar la información y al final ocurrió al revés. China le sacó información al agente del FBI. Fijaros que cuando investiga las historias, al final es que son resultan absolutamente increíbles. Pero empecemos. Katrina Leun era una china que de muy jovencita emigró a Estados Unidos para allí estudiar y para hacer la carrera. Ella se puso a estudiar en la universidad y se vinculó a algunas personas que eran sospechosos para el FBI. Entonces el FBI se acercó a ella y la pidió colaboración. Y ella accedió a esas pequeñas colaboraciones. Acabó su carrera y en 1981 se fue a vivir a Los Ángeles, donde empezó a trabajar, empezó a intentar ganarse la vida de alguna forma. Lo que pasa es que se relacionaba con algunos chinos y se relacionaba con otra gente que nuevamente el FBI tenía bajo sospecha. Pero bueno, no pasó nada, eran investigaciones, hasta que alguien sospechó que realmente podía haber algo detrás y que podía trabajar ella para el servicio secreto chino. Este agente del FBI, que se llama James J. Smith, aparece en todas partes James J. Smith, aunque suene realmente a nombre falso, porque todos los espías americanos se llaman Smith, ¿no? Pero bueno, James J. Smith comenzó a investigarla convencido de que tenía algo que ocultar. ¿En qué acabó la relación? Que él se hizo el listillo y sedujo a Katrina Leun y informó al FBI de que estaba manteniendo una relación para tratar de sacarla información. De tal forma que cuando otros agentes del FBI le seguían o no sé qué, sabían que el jefe le había tendido una trampa de miel a Katrina Leun. Bueno, tengo que decir que los dos estaban casados, quiero decir, cada uno por su cuenta y eso, con lo cual era un servicio, digamos, el del FBI, gran machote, que había conseguido esto. Bueno, y ahí estaba, obtenía información, te cambiaba información. Pero en una de esas investigaciones posteriores... ¿Intercambiaban información o algo más? Intercambiaban de todo. Un poco de todo. De todo. Pero fijaros, estuvieron intercambiando información un par de años, no creáis que... Ahora le llevamos información. Katrina, bueno, y Smith pues tenían ahí su aquel, ¿no? Tenía parecía, su información. Pero veréis, parecía que estaba esto absolutamente controlado y de repente una investigación paralela de otro sector del FBI descubrió que estaba obteniendo información que mandaba efectivamente al servicio secreto chino. Y entonces procedieron a detenerla y la pillaron con las manos en la masa, ¿no? ¿La masa entonces, ¿De quién, Fernando? Esa expresión queda ahí un poquito rara. Con las manos en la masa de los documentos. Les estaba pasando el rodillo. Eso es. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces descubrieron, uno, que James J. Smith no solamente que se creía que estaba obteniendo información de ella, en realidad ella le facilitaba información que era absolutamente falsa. Dos, que era ella la que obtenía información del FBI y que efectivamente se la estaba pasando a los chinos. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa, apareció ahí en mitad de esa historia William Cleveland. ¿Quién era William Cleveland? Otro agente del FBI con el que Katrina Leun también mantenía una relación de intercambio de información. Pobre marido. William Cleveland. No, no entraba por la puerta. Y Smith no se conocían unos a otros, pero los dos estaban facilitando la información a la pobrecita Katrina, que de ser seducida pasó en realidad a ser la seductora. Por cierto, al final lo hicieron tan mal todo el proceso que solo fue condenada a 3 años de libertad condicional. Fíjate. Bueno, ahí se hicieron ellos los listillos y la lista. En realidad ellos estaban siendo los tontillos y ella es la que estaba obteniendo la información. Háblanos de un chantaje que con un video sexual, estamos en los tiempos en los que, bueno, pues eso está a la orden del día, pero en el mundo del espionaje ha estado siempre a un diplomático británico. Sí, el diplomático británico se llamaba James Hudson y en el año 2009, este es el caso más típico de un chantaje, ¿no? Se lió con... estaba el diplomático británico en Rusia, se lió con dos chicas. Todo en y Rusia, fue una trampa que le tendieron. Y no todo en Rusia, ¿no? Lo anterior. No, los dos vídeos me refiero. Ah, sí. Y entonces le hicieron el vídeo y, él tenía su propia vida. Quiero decir que hay veces que esto te supone un chantaje. A veces te da igual como a su carno, ¿no? Pues a mí me sacas el vídeo, pues mira, fenomenal, porque verán las proezas que hago, ¿no? Pero él no. Y entonces él tuvo una forma de cargarse el chantaje que fue suicidándose, ¿no? Es decir, no se sabe si fue el FSB, el Servicio Secreto Ruso, el que sacó el vídeo, o si fue la mafia rusa. Bueno, a veces es lo mismo, ¿no?, en este tipo de cosas. El hecho fue que a veces tú tratas de hacer esto para obtener una información y, sin embargo, el que la lleva a cabo no lo consiguió y al final, pues eso, James Hudson se suicidó, ¿no? Una historia tremenda, como lo es en la historia de este personaje que se convierte en agente doble, del que nos has hablado en alguna ocasión, pero el objetivo era vengarse de su jefe por haberse acostado con su mujer. Sí, bueno, este es un caso bastante tremendo, ¿no? Quiero hacer un matiz previo, y es que en 1968... el FBI elaboró un informe en el que reconocía que muchos empleados americanos de las embajadas y de tal eran clientes habituales de redes de prostitución en Rusia. Y es que hicieron este estudio porque muchas de las redes de prostitución en Rusia estaban controladas por la KGB. Algo que yo creo que cualquier diplomático o cualquier esto debería saber. El hecho es, y por lo tanto, imaginaos la de chantajes que podía haber. Pero el caso del que decías, Bruno, es un caso de un agente de la CIA que está destinado en Viena, cuyo nombre nunca se llegó a hacer público, que fue descubierto mientras colaboraba, no estuvo mucho tiempo haciéndolo, mientras colaboraba con el KGB. Cuando le detuvieron, le dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo puedes, por qué has traicionado a tu país? ¿Qué te ha movido? Pero vamos a ver, alma de cántaro. Alma de cántaro. El dinero, el sexo, tal. Dice, no. Bueno, pues te han chantajeado. No. Él se había ofrecido voluntariamente porque su jefe de grupo, dentro de la CIA, simple y llanamente, se había acostado con su mujer. Y no se le ocurrió una venganza mayor que ofrecerse al KGB para vengarse de él, ¿no? Es decir, imaginaros, si eso lo hicieran en tantos y tantos y tantos sitios, pues sería... Pues todos estarían haciendo de agente doble. Un desastre. Me estoy acordando de un caso que fue uno de los primeros espías españoles en Centroamérica, que estamos hablando de los años 80, en el cual... él fue con su mujer Y su mujer se lió con otro diplomático de los que allí había, y entonces la gente del CECID, bueno, se puso, montó un follón de narices, que le quería matar, que le quería matar, tal. Y no hubo otra forma, fijaros cómo se ha acabado la historia, que traerse al espía a España, porque no eran capaces de estar allí, porque su mujer no quería, quería estar allí, quedarse con el otro no quería. Y fue una de las primeras, de los primeros agentes mandados a Latinoamérica en los años 80, y se lo tuvieron que traer porque el tío perdió el control. No lo asumía, no pero lo asumía de eso. Una duda, ¿al final se vino con la mujer o la mujer se quedó allí? Pues me temo que se vino con la mujer, porque ya no, la mujer ya tendría que haberse quedado allí. Pero vamos, tampoco lo sé, ¿eh? Tengo que preguntar ese detalle. Cuando hablamos de sexo y espionaje hay varios casos que pueden ser un ejemplo de lo que ha ocurrido, y siempre nos viene a la mente el caso Prófumo. Sí, bueno, ese nos viene porque es un caso de esos que yo digo que son un caso fantástico, ¿no? Porque se llama así por John Prófumo, que era el ministro de la guerra, era conservador, estaba casado con una actriz muy, muy guapa, y bueno, pues tenía un amante, lo cual en los años 60 y 70, pues allí los aristócratas lo tenían, ¿no? Y era su amante, lo que pasa es que era una prostituta, y él sabía que se dedicaba a la prostitución, que se llamaba Christine Keller. Bueno, pues este era tan, tan listillo que lo mismo, que se dedicaba a intercambiar documentos, como hemos dicho antes. ¡El intercambio! Y en uno de esos intercambios, pues no se ocurrió otra cosa, claro, que le reveló secretos como sobre la flota británica. Es decir, perdonadme, es que son cosas que yo alucino, ¿no? Pero bueno, esto debe ser habitual. Entre besito y besito, entre espérate, besito y besito, que vamos a hablar de algo. Le contaba los secretos. Sí, yo claro, creo que era entre besito y besito. Entre besito y besito, sí, toma, sí, secreto secretos de la flota británica. Pero ahora, ¿alguna otra cosa aparte de besitos? No, dice, no, espérate, vamos a lo más potente y me cuentas lo de los tanques. No, pero el problema, ¿cuál fue? ¿Cómo le diga eso? Que Christine Keller, lo de los misiles. Pero mirar el lío. Christine Keller estaba liada con el ministro de la guerra, al mismo tiempo estaba liada con Eugene Ivanov, que era el agregado militar de la embajada rusa, y cuando se descubrió esto, pues claro, estalló el escándalo. Lo que ya cuando empezó a investigar el servicio secreto, se descubrió todavía que la historia era más enrevesada, que en realidad el proxeneta de Christine Keller, que se llamaba Stephen Ward, era el que la había animado a que se liara con el ministro, le robara secretos que él podía intentar vender, y de hecho vendía a Eugene Ivanov, que era el otro con el que se acostaba. Conclusión, el político John Prófumo tuvo que dimitir. El militar ruso fue expulsado y tuvo que volver a su país. La chica se hizo famosa contando su historia hasta tal punto que yo la conocí en el 91, en un congreso de espías, la trajeron a Christine Keller. Dando conferencias. Dando una conferencia, que por cierto, en el último momento dijo que quería cobrar el doble. Explícate bien. ¿Qué he dicho? No, nada. En el último momento quiso que quería cobrar el doble por la conferencia y tuvo que llamar el director del CECID a poner la firma. Y el final de la historia fue que Mr. Ward apareció muerto. Algunos dicen que no, que fue un suicidio. Otros que le suicidaron. ¿Y el sinvergüenza del proxeneta nunca más se supo? Sí, sí, este. Ah, el que Mr. murió. Mr. Ward era el proxeneta. Apareció muerto y ya te digo que unos dijeron que se suicidó y otros que le suicidaron. A través de un intercambio. Curiosísimo ese también el caso, nos has contado al principio de este Materia Reservada 2.0 de hoy, como en el Mossad un rabino dijo, permitió el sexo. Bueno, pues a una de las personas que le permitió el sexo para la seguridad nacional fue a un agente que engañó con el sexo a un científico nuclear iraní. Efectivamente, esto fue es una de las historias más tremendas y que demuestra un poco como a veces los hombres y las mujeres nos dejamos engañar o nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? En 1986, Mordejai Vanunu, que trabajaba en el programa nuclear secreto israelí, dijo, esto no puede ser, esto se está haciendo en secreto, lo tiene que conocer el mundo. Hizo fotografías, se las llevó, huyó, se fue a Londres. Allí se puso en contacto con The Sunday Times para colocar el tema y para hacer la denuncia. Esto era un viernes y el fin de semana le dijeron, no salgas, no hagas nada, que el lunes venimos y ya cerramos toda la operación. El fin de semana, el viernes, no se le ocurrió otra cosa que ir a tomar un café al bar de abajo y se encontró con una chica rubia, guapísima, que le encantó, que se tomó el café, que después se pasaron a tomarse el siguiente café en su habitación. Chupito. Luego ella le dijo que se iba a pasar el fin de semana a Roma, que por qué no la acompañaba, él le acompañó, más besitos por el camino, llegaron a Roma. Y cuando llegaron a la habitación, los besitos se convirtieron en unos mazaos de narices que eran del Mossad, que le pegaron unos golpecitos, lo secuestraron, lo metieron en un barco y se lo llevaron a Israel. El sexo y el espionaje. Hay historias que aparentemente salen bien y otras en las que el tiro sale por la culata y le explota en la cara al espía. Podemos hablar de esta historia, pero de la que nadie quiere hablar, de la que nadie quiere escuchar, esa es la que os vamos a contar esta noche en Operaciones Inexplicables. La protagonista es Ana Belén Montes, es una espía norteamericana que trabajó al servicio de los cubanos. La pregunta que me formulo hoy es si la protagonista de mi historia es una traidora o una patriota. Conceptos antagónicos que en el espionaje conviven con cierta frecuencia y suponen dos miradas distintas sobre el comportamiento de un agente doble. El del país traicionado y el del que se beneficia de la traición. El espía inglés Kim Philby fue un traidor para su país de nacimiento y un héroe para la URSS a la que sirvió. Ana Isabel Montes, de la que vamos a hablar, fue un agente doble metida de lleno en esa dicotomía. Un espía estadounidense, pillado en fragante y robando información para el servicio secreto cubano, que purga sus pecados en una de las cárceles más desagradables. La distensión entre los dos países tradicionalmente enemigos llegó en 2014. Lo visualizaron con un intercambio de espías publicitado en todo el mundo. Un intercambio en el que no estuvo incluida Ana Isabel. Los años pasan y nadie parece interesarse por ella. Sigue siendo la muestra viviente de lo que fue la Guerra Fría. El grave problema tiene su origen en su nacimiento. Vino al mundo en una base militar de Estados Unidos en Alemania, donde sus padres puertorriqueños vivían. Su familia es modélica. Tiene dos hermanos trabajando en el FBI y ella terminó en el servicio de inteligencia del Pentágono. Nadie puede sustraerse a las ideas que nacen en el corazón. En los tiempos actuales, el mundo del espionaje está dominado por dioses, como hemos dicho, el dinero y el sexo. Pero todavía hay muchas personas que solo se guían por lo que piensan que está bien. Ana Isabel tuvo un padre maltratador y autoritario que la llevó a odiar la prepotencia. En 1977 hizo un curso en España, durante el cual intimó con un argentino que le abrió los ojos sobre el papel de Estados Unidos en apoyo a las crueles dictaduras latinoamericanas. Ella creyó firmemente que su papel debía ser apoyar al más débil frente al prepotente. Unos años después se convirtió en agente del espionaje cubano y no tardó en conseguir un puesto en la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. Durante 17 años traicionó a su país enviando a los agentes de Fidel Castro toda la documentación que manejaba. Fue condecorada varias veces por sus éxitos contra Cuba, al igual que su hermana Lucy, que para más inri trabajaba desenmascarando espías cubanos en Estados Unidos. Nadie había dudado de ella, por lo que muchas personas, incluido su novio, también del FBI, tardaron en asimilar su detención. En 2001 fue condenada a 25 años de cárcel. Durante el proceso, algo llamó la atención de la opinión pública. Ana Isabel no había cobrado ni un solo dólar por su trabajo para los cubanos. Lo había hecho porque creía que debía hacer frente a la soberbia de su país contra la isla. Poco se sabe de su vida en prisión. Hace un par de años fue operada de un cáncer de mama que nos enteramos porque un familiar lo contó. Son escasas las peticiones para que sea liberada, a pesar de que ya lleva 16 años encarcelada. Estados Unidos y Cuba hablan en secreto, pero los primeros sienten en sus carnes que es una traidora que no se merece nada. Para los segundos, es una heroína. Dos conceptos opuestos que perseguirán a Ana Isabel el resto de su vida. Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Sí, ahora a dormir. A cuidarse. Que es muy tarde hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. El impacto ha sido enorme, inmenso. Nos habla de la vida de dos familias unidas por la amistad. Unidas por lazos que solo podía destruir la muerte y el asesinato. Y llegó. El odio y la locura cobró cuerpo. El miembro de una familia mató a una persona de la otra. Esto pasó muchas veces. Familias enfrentadas. Es la otra historia del terrorismo en España, en el País Vasco. Se escribió por una parte en grandes titulares, pero no hay que olvidar lo que pasó detrás de ellos. Él lo ha contado como nadie. Ha logrado convertirse en estos 6 meses en el escritor de moda. Es unánime. Nadie discute que su libro es el más trascendente de nuestra época. Como no podía ser de otra forma, ha tomado partido por las víctimas. Ha tomado partido por ellas, pero con un humanismo extraordinario. Nos habla sobre lo que ocurrió entonces. Él es Fernando Aramburu y está con nosotros. Es el autor de Patria, el autor y el pensador del momento, Fernando Aramburu. Fernando, acabas de llegar de Hannover porque vives allí, ¿no? La gente tiene que saber que vives en Alemania desde hace muchos años. Bueno, de hecho llevo viviendo en Alemania como residente fijo más de media vida. En concreto, 32 años, a los que se añaden visitas anteriores, ¿no? Sí, es mi país de elección, es un país al que yo le estoy agradecido, entre otras razones, pues porque en él he podido cumplir mi antiguo sueño de dedicarme con intensidad al ejercicio de la literatura, ¿no? Algunos pensarían que aunque elegiste Alemania, no elegiste el País Vasco, no elegiste Euskadi porque no te dejaron. No, porque conocí a una mujer alemana de la que sigo enamorado, con la que fundé una familia. Entonces, el hecho de que yo viva en Alemania tiene que ver con ella y con la circunstancia de que es alemana. Es decir, si mi esposa fuera finlandesa, pues yo ahora viviría helado de frío en latitudes nórdicas. Pero sin embargo, en Alemania hay una conexión, es distinta, pero también hay un pasado muy negro en Alemania, parecido al del País Vasco, el pasado del nazismo. Supongo que lo que tú has contado en Patria les puede sonar un poquito, ¿no? A ese pasado que ellos también vivieron, porque una parte es lo que está en los titulares, lo que se ha quedado en la historia, pero otra cosa está en lo que se vive día a día, que es en lo que tú te has centrado, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña confesión. Al principio, recién publicado mi libro, yo tenía la intuición de que mi libro tal vez resultara excesivamente localista para lectores que vivieran alejados del País Vasco o de España y no conocieran tal vez con cierta profundidad la historia del terrorismo, de ETA y demás. He comprobado que no es así. Es decir, que el libro ofrece la posibilidad de lecturas mucho más universales. Tengo que reconocer también que la historia de Alemania de la segunda mitad del siglo XX me ha permitido entender algunos aspectos de nuestra propia historia, particularmente el del tratamiento de una época atroz, que en Alemania pues sufrió una evolución determinada que en con menor intensidad también percibo en el País Vasco. Cuando yo me establecí en Alemania, el país estaba dividido en dos. Es decir, que todavía quedaban consecuencias visibles, palpables, de la historia atroz que habían tenido, de nazismo, de campos de concentración, de holocausto. Y percibía en la población un deseo firme de no reflejarse en aquella historia vergonzosa, que además seguía generando en los años 80 un sentimiento de culpa colectivo. Por lo que fuera, no porque los habitantes o los ciudadanos alemanes de la década de los 80 al siglo XX se sintieran directamente implicados, sino porque lo que se había hecho había sido hecho en su nombre, en nombre del pueblo alemán. Y probablemente más de uno descendiera de un padre o de un abuelo que había estado implicado en esa historia monstruosa, atroz, ¿no? Luego he ido percibiendo, después de la unificación, un tratamiento distinto de la parte negativa de la historia del país, un tratamiento pedagógico, un deseo de comprender, de explicar para las nuevas generaciones qué ocurrió, por qué ocurrió, quiénes intervinieron en aquella historia de nazismo, de sangre, de invasión de otros países vecinos, de guerra total, de destrucción de sus ciudades. Lo que no es posible es que las generaciones futuras no se formulen preguntas. Yo vivo en una ciudad, Hannover, en la que hay que andar mucho para encontrar una fachada antigua. ¿Por qué? Pues porque ya en el otoño del 43 la aviación aliada arrasó la ciudad. Esto quiere decir que hoy día un niño nace en este país o en esa ciudad, bueno, cobra conciencia de la realidad en la que vive y se da cuenta de que no hay historia, no hay calles antiguas, apenas quedan unos tramos, ¿no? O alguna fachada suelta. Y esto suscita preguntas, si somos hijos de la historia, lo queramos o no. Y lo mismo nos va a ocurrir aquí en nuestro país. Y entonces creo que es conveniente dejarles a las futuras generaciones unos testimonios de todo tipo, historiográficos, cinematográficos y también literarios, llevados a cabo por los que fuimos contemporáneos de esta historia. Ninguno de nosotros puede abarcar con una sola mirada todo lo ocurrido, ¿no? Por más que la publicidad diga que mi novela es la novela por antonomasia, en fin, esto no es verdad. Mi novela es una aportación más y es valiosa, lo celebro, ¿no? Pero no es la única. Yo creo que esto que se llama el relato es en realidad una multiplicidad de versiones, de miradas, ¿no? Pero seguramente un historiador en el futuro podrá ir a la hemeroteca, podrá ver los titulares, podrá ver la letra grande de lo que ha ocurrido, pero tu libro se mete en la letra pequeña, en lo que pasaba en el día a día, en las personas, en las familias, en los entornos pequeños, y yo creo que es lo importante. Eso está dentro de las personas y es muy difícil expresarlo, o sea, hace falta una novela para hacer eso, ¿no? Esto es así. De hecho, esta es la función de la literatura. Es decir, la literatura rescata para la memoria colectiva la intervención de lo individual en la historia. Es decir, nosotros escribimos sobre personajes concretos, no sobre figuras históricas, no operamos con datos verificables, entramos en las cocinas, en las alcobas, y de alguna manera mostramos cómo se vivía en una determinada época en un sitio. A mí no me parece descabellado decir, como hacen algunos, que para saber cómo se vivía en Madrid en el siglo XIX es preferible leer novelas como las de Pérez Galdós que acudir a los libros históricos, que están llenos de estadísticas y de datos valiosos también, ¿no? Pero cómo vivían los pobres o las mujeres o los niños en una época determinada, esto de una manera subjetiva y matizada nos lo da la literatura. Y por eso la persona que se tome la molestia de leer mi libro encontrará vidas privadas, encontrará hombres y mujeres, padres e hijos, encontrará lluvia, encontrará moscas, determinadas comidas, ¿no? Así que la percepción de lo que se le ofrece es inmediata y es muy parecida a la propia percepción, ¿no? De hecho, el lector es reclamado continuamente o interpelado por el propio texto, ¿no? O sea, ¿qué habrías hecho tú, querido lector, si te sale un hijo de tarra? ¿Qué habrías hecho tú, querida lectora, si matan a tu padre? Este tipo de respuestas las da la ficción, ¿no? El libro comienza con el retorno de Vittorio a su pueblo después del anuncio, del primer anuncio que hubo de ETA, de que dejaba esto, que se iniciaba una nueva etapa. ¿Hubiera sido posible patria en otro momento? No, no habría sido posible porque precisamente ese hecho forma parte esencial de la narración. El anuncio del cese definitivo de la violencia suscita mi novela. Habría sido posible en otro momento, en otra época, otra novela, otra historia, pero la que contiene Patria no habría sido posible, puesto que nace directamente del anuncio del cese de la violencia, que mi novela se cuenta ya en las primeras páginas. Y para contar lo que has contado, para contar lo que tiene que hacer el novelista, entrar en la cocina, entrar en el dormitorio, entrar en la mente de las personas, tu pasión, que es conocida por el mundo de la poesía, por conocer un poquito el alma humana, también es importante, ¿no? Es importante, bueno, en un doble sentido. Primero está, naturalmente, mi relación pasional con la lengua en la que me expreso, que es uno de mis juguetes favoritos, con el que sigo entreteniéndome y disfrutando desde hace muchos años. Es decir, ya el uso literario del idioma ya es uno de mis grandes estímulos. El otro tiene que ver con la pasta humana, efectivamente, con mi idea de los asuntos humanos y de cómo son las personas, de sus comportamientos, de sus distintas reacciones, de cómo repercute en los distintos individuos lo cotidiano, de sus sueños y de sus deseos, ¿no? Estos son los ingredientes con los que yo cocino mis novelas. En este libro, una de las cosas que ha gustado mucho a la gente y que gusta mucho al lector es cómo se narra ese ambiente de opresión, de miedo en el entorno. Es un pueblo, pero en todo el País Vasco en esa época, ¿no? Hubo mucho miedo, mucha opresión. Se crearon muchas víctimas al margen de las que eran asesinadas, que eran muchas. Sí, bueno, esto está documentado. Yo lo he vivido de cerca. Lo que pasa es que, bueno, el dolor es complejo y en algunos casos es perdurable y no suele llegar a las páginas de los periódicos o las pantallas de los televisores. Es decir, lo que conocíamos sobre todo era la noticia, la imagen con el muerto cubierto con la sábana. Pero hay un más allá del atentado en sí, cómo se vive esto en la intimidad, o cómo se vive el hecho de haber matado a alguien, pero cómo se vive subjetivamente, qué se siente, a qué olía la calle, se oían los pájaros. Esto es lo que yo quería construir, de manera que quien lea mi libro tenga una impresión bastante inmediata, incluso del hecho físico de lo que allí se narra, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas de este tiempo que estamos viviendo del fin del terrorismo es precisamente que se puede decir eso que tú dices, estar del lado de las víctimas, no tener la más mínima duda sin que te califiquen de nada, de una ideología política o de otra. ¿Qué importa, no? La ideología, la nuestra, es la humana, ¿no? La mía, desde luego. Bueno, hay algunos opinantes adversos que intentan colocarme en algún cajón ideológico o político. Creo que no aciertan del todo. Creo que si hablaran alguna vez conmigo se repensarían lo que dicen. Yo vivo en otra sociedad. Yo considero que el discurso político es insuficiente y a veces es tendencioso o está determinado por el interés. Y no es el que yo practico o cultivo el discurso literario, que es otro. En este libro tú hablas de muchas cosas, hablas de la existencia de muchos cómplices, queriéndolo o no queriéndolo, con lo que ha ocurrido. Uno de los personajes fundamentales y que se puede pensar que es cómplice, no que apoyaba, pero que es cómplice de ese miedo que había, es el cura de la localidad. La iglesia o algunos curas han apoyado con su silencio un poquito todo este terror que se ha vivido. No, la iglesia en su conjunto no, y de forma programática tampoco. Pero sí, algunos curas sí, ¿no? Curas en concreto sí, que bueno, pues han estado cerca del, del nacionalismo, en, a veces de un nacionalismo cultural relativo pues a las tradiciones o al idioma. Otros, como está comprobado, pues tuvieron una participación activa, lo siento, pero esto es así y eso está documentado. El que yo elegí, pues, pues es un señor, un párroco de un pueblo pequeño, con una tendencia claramente nacionalista y que sostiene cierto adoctrinamiento de los jóvenes. Esto se ha dado, por tanto, a mí me parece materia narrable, ¿no? No hace falta decir, como dice todavía algunas personas, contra ETA, metralleta, no. Se puede denunciar la guerra sucia, se puede denunciar el chaurrondo, se pueden denunciar ciertas cosas y estar del lado de las víctimas. Yo creo que es uno de los grandes progresos que se ha efectuado en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, yo esto no me lo pienso ni dos segundos. Uh-huh. O sea, yo tengo una idea muy concreta. Lo que pero se puede decir que igual antes parece que te encuadraban en un lado, ¿no? Si se denuncia eso, pues que se puede denunciar todo, ¿no? Que encuadren. O sea, yo no puedo escribir un libro autocensurándome. Uh-huh. Las torturas en los cuartelillos, particularmente de Hinchado Rondo, se han dado, están demostradas, están ahí sentencias contra el Estado español por parte del Tribunal de Derechos Humanos. Por tanto, es materia narrable. Yo no puedo mirar la realidad de mi país natal con un ojo y seleccionar lo que me interese para, no sé, para confirmar una tesis. Esto yo no lo quiero. Yo escribo desde la compasión por el ser humano. Y un chico al que han secuestrado y han torturado y lo han asesinado, lo han metido en un agujero ahí con Calviva, con independencia de que en otro momento de su existencia hubiera sido agresor, es una víctima. Y los que viven a su alrededor, su novia, sus hermanos, también están salpicados como víctimas. Estamos, aquí no hay víctimas, aquí hay víctimas de distintas clases, es cierto. Y no me parece noble emplear o valerse de unas para anular otras. Hay distintas categorías de víctimas y creo que de estos asuntos hay que hablar con total claridad. Fernando, ya estamos finalizando. Yo sí quiero darte las gracias por acercarnos a muchos esa otra lectura que es también muy importante, que es la que se siente por dentro, ¿no? Como decía antes, en los titulares, en las fotos, en la historia grande va a estar determinadas cosas, pero la historia pequeña es la que hace al final el alma humana, y saber lo que ha pasado es importante, ¿no? Tú lo has contado en tu libro porque lo has vivido, has conocido de cerca, has vivido en el País Vasco y has conocido de cerca un poquito la situación, y literariamente querías exponerla, ¿no? Eres consciente de que has ayudado a mucha gente, ¿no? Con eso. Soy consciente, o sea, lo he constatado porque he llevado a cabo numerosas presentaciones y he tenido ocasión de hablar con personas, también en privado, y particularmente me deja tranquilo saber que las víctimas del terrorismo aceptan mi novela y algunas de ellas lo agradecen también. Esto para mí es muy importante. Para mí habría sido directamente insoportable constatar que mi libro ha hecho daño a las víctimas del terrorismo. Esto yo no lo podría tolerar de ninguna manera, ¿no? Yo veo mi libro como una aportación. Es verdad que hay una documentación humana previa. Yo llevo muchos años observando, leyendo, y cada vez que he podido me he acercado a las asociaciones de víctimas y si me han invitado a hablar en algunas jornadas, y he podido, lo he hecho. Y eso es todo, y seguimos vivos, si es posible. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Vosotros, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aunque sean las 4 y 6 minutos, seguimos en La Rosa de los Vientos. Hoy seguiremos hasta las 5 de la madrugada. Ha habido cambio de hora, las 2 han sido las 3, pero La Rosa de los Vientos sigue aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. No hemos modificado nada. 2 horas y media con todos en vosotros. Hoy estaremos hasta las 5. Y comienza aquí la última hora del programa, la última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener muchas cosas, os vamos a contar algo que se ha descubierto científicamente sobre los beneficios de los videojuegos. Será en Eureka con Madu Martínez. También os vamos a comentar algo sobre la vida de Jane Austen, una de las grandes novelistas y literatas de la historia, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola. Y Javier Sevillano nos va a contar en Azul y Verde que hoy ha sido, esta noche se ha celebrado la Hora del Planeta, WWF. La ONG ha sido la responsable de movilizar todo, que se apaguen las luces, se han apagado los monumentos, se ha apagado prácticamente todo el mundo para insistir en eso importante. Se tienen que encender las neuronas de los que mandan para que corrijan su actitud, para que el planeta, nuestra casa, la Tierra, logre mejorar. Y también vamos a estar hablando de cine con José Manuel Escribano en su Gellijón. Eso en la última hora de programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo tras resolver la pregunta de la incógnita de esta noche sobre nuestro personaje oculto. Pues lo primero, dar las gracias a nuestros oyentes porque han estado muy, muy participativos. Ha habido ahí mucha disputa, que si Tiberio, incluso le llamaban Tiberius, que me parece muy bien, que si Calígula, que si Nerón, la verdad es que los tres se la traían. Bueno, los tres fueron dictadores, a Tiberio le sucedió su nieto Calígula, a este su tío Claudio y a Claudio su hijo adoptivo Nerón. El mundo es mío, y mío hasta el fin. La música me abre nuevos mundos, descorre el velo de nuevas delicias, descubro el Olimpo y me orea una brisa que llega de más allá de la tierra. Bueno, según le estamos escuchando, yo creo que está la cosa clarísima. En efecto, nuestro personaje oculto es Nerón, al que acusaron de arder Roma. Y precisamente esta semana ha sido noticia porque en Roma se podrá ver y recorrer de forma virtual ¿el qué? Pues la Domus Aurea de Roma, es decir, el Palacio de Nerón, pero eso sí, una vez construido después de que se quemara su antigua casa. Nerón es propio para hacer este palacio parte del centro histórico y mandó construir una residencia de 80 hectáreas rodeadas de bosques, con un lago artificial, construida con paredes de mármol y bóvedas de oro. Y bueno, pues cuando la ocupó dicen que dijo, por fin puedo vivir como un dios. El recorrido dura 75 minutos y con ello pues os podéis hacer una idea de la casita, cómo es, y se va a poder hacer de forma habitual, con un guía y todo eso. ¿Y quiénes han ganado los dos libros de pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián? Pues Espeonza, que ha escrito al correo, y José Luis Peña, que lo ha hecho en Twitter con Pepe Luis P. Hoy todo muy de PPs y SPPs y todo muy similar. Ha concluido. Así que bueno, nos tenéis que enviar vuestra dirección, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y rápidamente os llegará el libro Pasajes de la Historia. Todo muy similar, no lo decías con segundas, ¿no, Silvia? Yo espero que no, ha coincidido. Ha coincidido. Se ha repetido la P. Claro, ha sido la cosa de los pepes, como fue hace nada el día de San José, pues ha sido los días los pepes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. En pleno siglo XXI, en la era digital, el mundo de los videojuegos representa, entre otras muchas cosas, cuando los mencionan, uno de los temas en los que pensamos es la incomunicación, pensamos en un problema, pero la ciencia está descubriendo cosas muy buenas sobre los videojuegos y les vamos a contar aquí en Eureka con Madu Martínez. Madu Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, pues aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Porque están cambiando la hora. Sí, es verdad, estamos ahora en la hora que no existe porque estamos, yo qué sé, pero la cuestión es que no sé qué hora es, pero es una hora más de la habitual, aparentemente, sí, en el reloj, bueno, en el reloj antiguamente, hoy por hoy, en el teléfono móvil, que es lo que miramos cuando queremos saber la hora, salvo que queramos presumir de peluco, ¿no? Pues sí, pues se nos está yendo el tiempo. Y hablamos de los videojuegos, que a mucha gente se le va el tiempo también jugando, ¿no? Se pasan las horas muertas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, jugar un poquito de vez en cuando parece que no es tan malo, porque hay algunos estudios tímidos, no muchos todavía, pero bueno, este mismo mes ha salido publicado uno que han hecho en la UNED aquí en España, que ha comprobado que los videojuegos ayudan a mantener la capacidad cognitiva de los ancianos, ¿no? Se ha estado probando con gente mayor, se ha hecho además en Madrid con 40 ancianos a los que se les ha puesto a recibir 15 sesiones de entrenamiento con juegos de una plataforma que se llama Luminosity. Estos ancianos estaban obviamente divididos en dos grupos, los que jugaban a los videojuegos y los que se veían de grupo de control. Y lo que vieron cuando finalizaron el estudio, obviamente les habían realizado unas pruebas antes, durante y después, era que los que habían estado recibiendo ese entrenamiento, por así decirlo, es decir, jugando a la máquina, habían mejorado sus habilidades cognitivas y además se había prolongado durante el tiempo. Y mucha gente se quiere poder participar, ¿no? Porque Luminosity se ha convertido en una plataforma. ¿En qué consiste? Pues ¿en qué consiste? Eso es lo que yo me pregunté cuando oí hablar de esta plataforma, Luminosity. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Cómo es que es esto? ¿No? Y lo que hice fue, y los oyentes lo pueden hacer con nosotros si quieren, Bruno, es teclear la dirección www.luminosity.com en su navegador de internet. Ahí te registras, te haces una cuenta y, bueno, pues contestas a unas cuantas preguntas porque obviamente pues no te van a poner los mismos juegos aquí si tienes 20 años que si tienes 40, que si tienes 45, ¿no? La cuestión es que es una plataforma de videojuegos que ha sido creada por científicos y bueno, llegas ahí, te registras, como hemos dicho, y haces una serie de pruebas. Primero te someten a tres test, uno de atención, otro de velocidad y otro de memoria. Y la verdad es que está bastante bien. Yo lo he hecho esta tarde, ¿vale? Mientras estaba aquí investigando un poquillo para el Eureka. Y me ha gustado mucho. Sobre todo hay un tren, ¿no? Uno de trenes que tienes que llevar un tren de cada color a su estación, moviendo los raíles y todo eso. Y es súper divertido. Vamos, me he quedado loca, muy, muy, muy enganchada. Y no he seguido pues porque estaba con la versión gratuita, ¿no? Pero bueno, hay planes muy asequibles de Luminosity. Cuesta más barato que Netflix o HBO y bueno, la cuestión es que eso es, la gente puede entrar ahí a ver lo que es. Y además no es ni mucho menos estos los mismos estudios sobre los beneficios de los videojuegos, la ciencia lo lleva descubriendo desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Hay más estudios, ¿no? Por ejemplo, hay uno bastante reciente también que se ha hecho hace poquito en el Hospital del Mar, también aquí en España, de Investigaciones Médicas y el Instituto de Salud Global de Barcelona, que dice que los niños que juegan a videojuegos presentan mejores habilidades motoras y un mejor rendimiento escolar. Toma ya. Aquí algún padre y alguna madre se estará echando las manos a la cabeza, ¿no? Y otros estarán diciendo, yo que prohibí a los míos jugar al videojuego, y la consecuencia, claro, malas notas, ¿no? Fíjate, cuando los castigamos, pues ya no vas a jugar más a la consola hasta que no traigas buenas notas, ¿no? Pues en el estudio participaron nada más y nada menos que 2.440 niños de entre 7 y 12 años, y los doctores que lideraron esta investigación, bueno, esto es importante, lo que vamos a decir ahora, dijeron que con 2 horas a la semana era suficiente. También advirtieron que más de 9 horas a la semana lo que podía conllevar era pues problemas de conducta, conflictos con otros compañeros y habilidades sociales menos desarrolladas. O sea que sí, que la clave está en jugar, pero no tirarse las horas ahí pegado a la pantalla. Claro, esa es la lectura que tenemos que sacar, ¿eh? Esa es la importante, que sí, pero sin pasarse. Hay otros estudios, por ejemplo, hay uno en las universidades de Shanghái y Hong Kong, que también llegaron a la conclusión de que los videojuegos eran beneficiosos, pero tanto para los niños como para los que no somos tan niños. Vamos, yo me considero una viciada, ¿eh? No juego más porque no tengo más tiempo, y gracias a Dios. Y este estudio decía que jugar 5 horas semanales mejoraba las actividades visiomotoras, que son, por ejemplo, básicas a la hora de conducir, ¿no? De muchas actividades cotidianas que realizamos. Y bueno, la verdad es que si lo piensas un poco, tiene sentido, porque la mayoría de los videojuegos a los que jugamos, si lo piensas bien, pues implican superar desafíos, completar misiones, superar obstáculos, ¿no? Eso es esta capacidad para enfrentar los retos también pues ayudan a superar el miedo al fracaso, se transforman en aspectos positivos para los niños y por si fuera poco, las habilidades mentales relacionadas con la memoria también juegan un papel fundamental. La retención de conceptos, la coordinación, las categorías, los colores, estarán constantemente en desarrollo a medida que avanzan los niveles del juego. Eso es lo que dicen estas universidades de Shanghái y Hong Kong en esos estudios. Bueno, ¿nos está pasando quizá? Porque tan bueno es. Bueno. ¿Tantas cosas se pueden conseguir? No, tan bueno no, sin pasarse, como hemos dicho, porque si nos hacemos adictos, nos tiramos ahí la vida, como yo digo, sentados ahí en el sofá jugando a la consola, pues aparte de dejarte los ojos y que se te caiga un pum, y luego pum, con otro al suelo, pues estás fomentando un poco una vida un poco de aislamiento, una vida sedentaria. Además, creo que uno se murió jugando a videojuegos por tirarse tantas horas sentado ahí sin levantarse delante de la consola, ¿no? Por lo menos creo que lo vi en un programa de estos de mil y un maneras de morir o algo así, ¿no? Entonces, pues hay que llevar cuidadito. Aunque también hay videojuegos que te animan a moverte, ¿no? Como los de la consola, esto, los de la Wii, que hacen ejercicio y cosas de esas. Pero bueno, que ni tanto ni tampoco. 5 horas, 9 como máximo, es lo recomendable. Y si se juega ese tiempo, hay que pensar, hay que darse cuenta que eso no es tan malo como se piensa, ¿no? Pues no es tan malo como se piensa. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que ya no es solo el tiempo que jugamos en la consola, la consola, la tablet, el teléfono móvil, yo qué sé, que al final sumamos más horas de las que debemos, ¿no? Pero yo el otro día iba en el coche escuchando un programa de estos, yo no sé si era de Radio María o no sé qué emisora era, una cosa de estas de fanáticos religiosos católicos, en la que salía un hombre ahí, iba conduciendo, que decía que los videojuegos eran así como el diablo, la causa del mal, el fin de la sociedad. Bueno, unas cosas que decía el hombre que yo me quedé flipada, ¿no? Cambié de emisora bastante rápido, pero no sin antes quedarme flipada, ¿no? Con lo que decía el hombre de los videojuegos. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Haciendo sumario, los videojuegos mejoran la actividad cognitiva en los ancianos, lo hemos dicho. Bueno, pues ya sabemos que ahí pues puede servir de gran ayuda. Es más, hay un estudio en la Universidad de Iowa que asegura que las actividades cognitivas pueden mantenerse intactas hasta 7 años más si se suman 10 horas semanales de videojuegos a estos estudios. Hay otro que se realizó en Londres, que dice que jugar a juegos de estrategia como Age of Empires y StarCraft pueden lograr un aumento de flexibilidad del cerebro. Y flipa, que con esto que te voy a decir vas a flipar, y los oyentes también. Hubo una investigación en la que se combinó a un grupo de personas a jugar al Super Mario 64 durante media hora al día por 2 meses, y al finalizar les hicieron una resonancia magnética y resulta que les había aumentado la materia gris en varias zonas del cerebro. ¿Qué te parece, yo? Sorprendente, por lo menos, ¿eh? sorprendente. Pero bueno, es ciencia y es verdad, eso fue así, luego se tiene que interpretar los datos, pero la evidencia es ese aumento de materia gris. Y sí, eso por lo menos con ese juego, con el Super Mario 64, también hay, yo qué sé, depende un poco del juego y de que vaya y todo eso, ¿no? Pero los juegos en los que hay juegos en los que se juegan en primera persona que pueden ayudarnos, por ejemplo, a tomar decisiones precisas, ¿no? Ahí en un 25% más rápido que el resto de la gente. Estamos hablando de estudios, ¿no? Cosas que he ido cogiendo por ahí. Hay otros que funcionan como analgésicos, se han probado en algunas terapias, pues gente que lo está pasando mal, que tiene dolor, pues ¿por qué? Pues porque entretienen, evaden, alejan las olas de pesimismo. Y hay algunos de realidad virtual que se usan incluso para tratar fobias. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por ejemplo, tienes fobia a las arañas o cosas, ¿no? Pues te ponen ahí un videojuego ahí de realidad virtual en los que pues aprendes un poco ese tipo de temores. ¿Tú has jugado, Mado? ¿Tú juegas? Yo no. No por falta de tiempo. He jugado en alguna ocasión a la Wii. En alguna ocasión también he echado carreras en la consola para perder. Yo siempre llego tarde, ¿no? Al ser posible, segundo, que es el peor resultado. Pero salvo eso, no he jugado mucho, ¿no? La verdad ni es que móvil, no. Ni el móvil ni nada. No. Que no me da memoria. Ya. Le tengo que comprar una tarjeta, pero ¿para qué? Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que tampoco juego todo lo que quisiera porque no tengo tiempo. O sea, que tú a mí me regalas un videojuego y me puede durar un año perfectamente o más. O sea, de hecho yo tengo aquí videojuegos aún sin estrenar en el paquete, ¿no? Pero sí, sí que juego. A ver, que no juego todas las semanas ni todos los días ni nada de eso, pero he jugado al God of War, al Uncharted. Soy muy, muy, muy fan de la saga Dragon Age, es el que más juego. Y además me encanta la banda sonora también. Y tengo ahí la trilogía de Mass Effect esperándome. Y me llama mucho la atención uno que es de The Elder Scrolls, que yo no sé si los oyentes han jugado alguna vez, pero bueno, espero comentarios y que alguien me diga si mola, si no mola y que nos recomienden sus juegos. Y cuando era joven era muy fan de Grim Fandango, del Sonic, del Bubble Bubble y cosas así, ¿no? Pero bueno, que reconozco que yo cuando tengo tiempo libre lo que hago es leer. Ahora me estoy leyendo el Nosferatu de Joe Hill y cuando acabe me voy a leer el de El País de la Canela de William Ospina. ¿Y tú qué tal? ¿Qué te vas a leer? ¿Qué te lees ahora? Pues algo que no tenga que ver con videojuegos, pero yo me estoy leyendo ahora el último libro de Guy Talese, que es estupendo, es un periodista, el inventor del nuevo periodismo. Y también estoy leyendo un libro sobre los médicos, sobre la inhumanidad en los médicos en el trato entre los, bueno, entre de paciente a médico, que eso también, perdón, que eso también es importante, ¿no? Que sea bueno el trato, y aquí luego lo decimos y intentamos que se consiga un poquito de eso, ¿no? Claro que sí. Yo veo que tu cabeza no descansa, ¿eh? Que estás leyendo cosas ahí como muy. Sí, veo que estás leyendo Mi temas cabeza y de. mi cuerpo no Sí. descansa, sobre todo mi cuerpo, que es el Veo que que yo pide estoy más aquí hablando descanso. de videojuegos, de novelas. Oye, si la gente juega a videojuegos, que nos diga cuáles son, que nos diga. Sí, por favor. Con Almohadilla Rosavientos se lo pueden decir, lo aceptaremos, lo escucharemos y lo Sí. leeremos en Antena Almohadilla Y qué se están Rosavientos. leyendo también, que nos digan qué es lo que se están leyendo. Y bueno, pues cualquier cosa que se lea es fantástica. Eso, leer es fantástico. Y los videojuegos también. No Sí, pero siempre, no todos, pero leer es lo que más, ¿no? leer tiene muchos más beneficios que jugar a la consola, te Sí, lo digo sí. yo. Otro día, si quieres, hacemos un Eureka. Un día hacemos un Eureka especial de 2 horas hablando sobre los beneficios o los primeros de leer. Con Mado Sí. Martínez, como siempre, un enorme placer, Mado. Un El placer abrazo. es mío. Un abrazo para todos. Es una de las grandes escritoras de todos los tiempos, conocidísima y reconocidísima, Jane Austen. Va a ser la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Hoy rescatamos de la historia de las letras a una de las novelistas inglesas más afamadas. Su estilo romántico, a la par que irónico y cínico, fue una de sus señas de identidad. Me refiero a la autora de Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad, dos de sus novelas más conocidas. Jane Austen publicó sus novelas por necesidad económica. De hecho, dicen que fue su hermano Henry quien financió la primera edición. Y seguramente, si no hubiese sido por esos problemas económicos, jamás hubiésemos conocido las novelas de esta autora que escribió con el seudónimo de Una dama. No sería hasta su muerte cuando se publicó con su nombre las dos novelas póstumas, Persuasión y La abadía de Northanger. Y aunque sus novelas eran de amor, siempre afirmó que no era ninguna experta. Sencillamente soy experta en la teoría. Y pese a la vergüenza de ser vieja, me alegro serlo. Es menos complicado. ¿Nunca te enamoraste? Lo cierto es, Fanny, y te pido que quede entre nosotras, no debes contárselo a nadie. Lo cierto es que soy aquella que amó y perdió. Jane comenzó a escribir en la adolescencia para entretener a sus hermanos. Ella era la séptima de ocho, seis chicos y dos chicas. Y a diferencia de las féminas de su época, pudo disponer de una educación, ya que su padre era el rector protestante de Steventon, un pueblo de la campiña inglesa de Hampshire, al sur de Inglaterra. A la rectoría acudían muchos de los niños varones del pueblo para que el padre de Jane les diera clases, las mismas que procuró para toda su prole. Jane y su hermana mayor Cassandra, con la que siempre se llevó a las mil maravillas, también fueron al internado de Reading en Oxford. Si bien pasado un año, tuvieron que retornar por falta de recursos económicos. Sin embargo, donde Jane disfrutaba muchísimo era en la gran biblioteca familiar. Allí leía los libros de Shakespeare y otros clásicos que terminaron de formarla como futura novelista. La verdad es que la sociedad de aquella época era muy clasista y el dinero tenía demasiada importancia. La familia Austin eran unos burgueses con pocos recursos. Ni su padre ni su madre eran los primogénitos en la línea de sucesión, por lo que no heredaron el patrimonio familiar y tuvieron que trabajar para poder subsistir dignamente. Los hermanos de Jane, según se fueron haciendo mayores, también tuvieron que buscar trabajo. Uno se quedó con la rectoría del padre, haciéndose también clérigo. Otros hicieron la carrera militar inscribiéndose en la Armada, aunque también existían otras opciones como ser abogado o banquero. Pero claro, las mujeres solo tenían una posibilidad: casarse. Si aportabas una dote al matrimonio, las posibilidades de encontrar un buen partido aumentaban. Pero claro, hete aquí que Cassandra y Jane no tenían dote que aportar, por lo que su futuro era incierto. En esas situaciones, pues, el amor no se tenía en cuenta. Lo importante era realizar un compromiso ventajoso y si luego llegaba el amor o no, lo dejaban al azar. Las chicas de 20 años se mueren por enamorarse. Lo difícil es saber si es amor de verdad. Todas deberían casarse al menos una vez por amor, si fuera posible. Ay, si fuera posible. Jane se fue empapando en su Steventon natal de aquel ambiente provinciano de la campiña inglesa, donde se visitaban familiares y conocidos, y su mayor divertimento eran los chismes y diretes de unas familias y otras. Aquellos detalles se convirtieron en el argumento de sus primeros relatos y posteriores novelas, y escribir era su única válvula de escape ante un incierto futuro. La monotonía de esperar a un posible candidato que la rescatara de la supuesta tortura de la soltería la tenían tan harta que en sus personajes descargaba todo lo que pensaba de aquella presión y en muchas ocasiones ridícula situación. Cierto es que solo sus familiares más allegados sabían que escribía novelas, porque en aquellos tiempos estaba mal visto que una señorita destacara en otras habilidades que no fueran dibujar, cantar, tocar algún instrumento musical o con suerte saber otro idioma como el francés. Aunque a Jane no le quitaba el sueño eso del matrimonio, en el fondo su anhelo era encontrar el amor verdadero. Acabas de admitirlo, el amor es lo más importante. Pero no lo único importante. Está el dinero, la posición, la familia. Y también la amistad, la pasión, las metas comunes. Fanny, haz lo que sea menos casarte sin cariño. The sun is nearly gone. The lights are turning on. A silver shine that stretches to the sea. Hubo vagos intentos. El primero en 1795, cuando un joven irlandés llamado Tom Lefroy visitaba a su familia. Tom y Jane se conocieron y a tenor de las cartas que le envió a su hermana Cassandra, ausente en esos días, Tom le había causado muy buena impresión. Pero antes de que los jóvenes terminaran de enamorarse profundamente, las respectivas familias les separaron. Ninguno de los dos tenía dinero para poder mantener una familia, por lo que Tom marchó a Londres, donde encontró a una joven millonaria que le ayudó a colocarse como magistrado. Mientras tanto, Jane se volcaba en sus novelas. Por entonces ya había terminado Sentido y sensibilidad, que se titulaba Eleanor y Marianne, y andaba enfrascada en Orgullo y prejuicio, que en principio se llamó Primeras impresiones. A su amada hermana Cassandra tampoco le fue bien en el amor. Su prometido Tom Fowle fallecería víctima de la fiebre amarilla mientras trabajaba como capellán en las Antillas. Para colmo de males, su padre decide abandonar la rectoría en favor de su hijo mayor James y se trasladó a la ciudad de Bath junto al resto de la familia. Y en Bath, James se quedó seca de inspiración. No le gustaba nada aquel lugar y dejó de escribir. Cierto es que los pretendientes que deseaban sus padres sí llegaron. De hecho, Jane recibió una oferta de matrimonio por parte de Harris Bidwater, un acaudalado noble inglés que era hermano de unas amigas suyas. Según su familia, un auténtico partidazo. Dicen que Harry, alentado por sus hermanas, le pidió matrimonio y Jane dijo que sí. Sin embargo, después de pasar la noche en vela, venga a darle vueltas al tema, decidió rechazar el compromiso. Por lo visto, Harris era más joven que ella y su intelecto algo limitado. Y aquella decisión nunca se la perdonaría su madre. No era lo bastante bueno para la lista de Jane con sus ideas extravagantes. No, ella merecía mucho más que el señor Harris Vick con su gran mansión y sus 400 hectáreas. Eso fue hace muchos años, sí, madre. 15 lo llevo grabado en el corazón. 15 años desde que la dejaste huir como una niña mimada del matrimonio y de la seguridad. No podía casarme con un hombre al que no amaba. Entonces, ¿por qué le dijiste que lo harías? Sí, Harris, acepto ser la señora Vick. Cometí un error. El tremendo error fue levantarte al día siguiente y romper tu promesa. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me vendiera por dinero? Su madre nunca le perdonó aquello, sobre todo porque al poco falleció su marido. El señor Austin dejó a su mujer y a sus dos hijas en una precaria situación económica. Los hermanos varones rápidamente acudieron al rescate y mientras ellas se alojaban con familiares, les asignaron una pequeña renta anual para que fueran tirando. Finalmente terminaron instalándose de nuevo en Hampshire cerca de su hermano Edward, el cual había enviudado y les cedió una pequeña casita en el poblado de Chowntown. Y Jane, allí, volvió a recobrar la felicidad y también le volvieron las ganas de escribir. Atrás quedaba la mortecina comunidad de Bath. ¿Es feliz en Hampshire, señorita Austin? Sí. Me sorprendió que se hubiera ido de Bath. Había una tremenda cantidad de mujeres horrorosas. Y de hombres también. Apenas escribí una palabra provechosa en 10 años. Luego nos mudamos a la casita de Hampshire. Y supe que nunca nos iríamos de allí. Sabía que mi madre sería feliz y que mi hermana se sentiría a gusto. Jane comenzó a escribir Emma, una nueva novela donde la personalidad del personaje principal, según los entendidos, tiene mucho que ver con el sentir emocional de la propia Jane. Vamos, que era una radiografía de ella misma. Y animada por su hermano favorito Henry, que tenía contactos en Londres, decidió intentar publicar sus novelas. Existían dos razones de peso. Primero, el dinero que les iba a venir de perlas si conseguía vender alguna. Y segundo, quería averiguar si sus libros merecían la atención de otros lectores que no fueran sus familiares. El editor de la revista The Loiter se interesó por la obra de Jane. Y como hemos referido, lo más seguro es que Henry financiará la primera edición. Pero lo importante es que en 1811, Sentido y Sensibilidad vio la luz. Marian y Elinor son tan distintas como pueden serlo dos hermanas. ¿Le quieres? No puedo negar que siento un gran aprecio por él. Que lo tengo en gran estima. ¿Lo aprecias? ¿Te gusta? Elinor no es como nosotras. No le gusta dejarse llevar por las emociones. Cuanto más sé del mundo, más me convenzo de que nunca encontraré a un hombre a quien pueda amar de verdad. Marianne, ve a cambiarte. Cogerás un resfriado. ¿Qué importa un resfriado si existe ese hombre? Ya te importará cuando se te hinche la nariz. La obra tuvo mucho éxito, tanto que bastantes años después, Emma Thompson y Kate Whistler encarnarían los personajes principales. Y al ver la aceptación, el editor quiso comprar todas las obras de Jane por tan solo 400 libras, pero esta no estaba muy convencida. Su segunda obra publicada en 1813 fue Orgullo y Prejuicio. En la portada se explicaba de la autora de Sentido y Sensibilidad. Marian y Elinor son tan distintas. desgracia de perder su amistad. ¿Se trata realmente de algo irreversible? Así es. ¿Por qué me hace esa pregunta? Simplemente para descubrir su carácter. ¿Y qué ha descubierto? Muy poco. He oído tantas versiones sobre usted que estoy confusa. Espero poder ofrecerle más claridad en el futuro. Orgullo y Prejuicio tuvo más éxito todavía. También unos cuantos años después se llevó al cine. En esta ocasión fue la actriz Keira Knightley quien encarnó a Elizabeth Bennet, la prota de la novela. Pero Jane, en vez de relajarse, estaba más preocupada que nunca. Sus dos primeras novelas eran de su época de Stevenson. Luego pasaría al desierto literario de Bath hasta retornar con Edma su nueva obra escrita en Hampshire. Como escritora veía un gran cambio en esta nueva novela y no sabía cómo iban a recibirla sus lectores. Estoy loca por pensar que alguien podría amar a una snob que no puede ocuparse de sus asuntos. ¿Emma? Le encantará a todo el mundo. ¿Y si creen que no es tan buena como Orgullo y Prejuicio? ¿Y si todos piensan que ya he escrito mi mejor obra? Ensimismada en sus tribulaciones, le llegó la invitación de quien menos podía esperar, el mismísimo príncipe regente de Inglaterra. Resulta que el futuro rey Jorge IV era un voraz lector de sus novelas y en su encuentro le realizó una inusual petición. ¿Puede tomarse la libertad de dedicar Emma a su Alteza Real? Total libertad. Jane no pudo negarse, aunque no fuera santo de su devoción, y en 1814, cuando se publicó Emma, estaba, por supuesto, dedicada a su Alteza Real. Yo solo quería unir a dos personas, pero no volveré a hacerlo jamás. ¿Emma? ¿Con un pasado así? Señorita Woodhouse, me pregunto por qué no se ha casado. ¿Cómo puede elegir su propio futuro? ¡Amo a John! Delicioso. Señor Frank Churchill está enamorado de ti. ¿En serio? ¡Odio a John! He brindado ciertos sentimientos a alguien de tan tierna y dedicada naturaleza. Delicioso, delicioso. Lo más incomprensible para un hombre es una mujer que rechaza su petición de matrimonio. Se ha atascado la rueda y no puedo moverla. Pues tendrá que quedarse a vivir aquí. Emma también fue llevada al cine, protagonizada por Gwyneth Paltrow. Y en todas sus obras, Jane novela con sutil ironía el ambiente que rodea a los personajes, a los que impregna de humor y también ciertos matices psicológicos que atrapan al lector. Pero no todo fueron parabienes. Jane también recibió duras críticas de otros escritores como Charlotte Bronte, la autora de Jane Eyre, o Mark Twain, quien catalogaban a Jane de ser una escritora de novelitas. De novelitas románticas sin ninguna riqueza literaria. En cambio, otros colegas como Sir Walter Scott no estaban nada de acuerdo, afirmando en su crítica de Emma: esa joven dama tiene mucho talento para describir las relaciones de sentimientos y personajes de la vida ordinaria, lo cual es para mí lo más maravilloso que me he encontrado. Cuando todo parecía que iba a tener el final feliz de sus novelas, en 1816 Jane comenzó a enfermar de repente. Tenía un inusual cansancio crónico. Luego vino la fiebre y también la rigidez. Tanto que ya no podía ni escribir. Finalmente también comenzó a sufrir decoloración en la piel. Su hermana, preocupadísima, se mudó con ella a Winchester, donde estaba el médico que la trataba. Lo malo es que el galeno no tenía ni idea de cuál era el mal que la atacaba. Como pudo, terminó su última novela titulada Persuasión. En cambio, Sandington quedaría inacabada. No puedo estar enferma. He de acabar un libro. Tengo tantas historias en la cabeza, tantos personajes. Y tan poco tiempo. Con los años, los médicos han identificado la enfermedad de Jane como la enfermedad de Addison, que ataca las glándulas suprarrenales, pero en aquella época ni tan siquiera estaba identificada. Lo único cierto es que con tan solo 41 años, Jane Austen fallecía el 18 de julio de 1817 en los brazos de su querida hermana Cassandra, a la que le legó todos sus bienes y también sus obras en el testamento. Jane fue enterrada en la Catedral de Winchester, pero no sería hasta 1872 cuando se añadió una placa donde se expuso su condición de escritora y la frase: abrió su boca con sabiduría y en su lengua reside la ley de la bondad. En recuerdo del bicentenario de su fallecimiento, el condado de Hampshire, donde pasó sus últimos años, expondrá dos documentos hallados en el registro civil de Steventon. Estos dos documentos son curiosísimos, porque si bien la novelista inglesa murió soltera, no sabemos si entera, creó dos certificados de matrimonio con su propia letra en los que se certifica su matrimonio con dos personas. Primero, con un tal Henry Fitzwilliam de Londres y después con Edmund Mortimer de Liverpool. Matrimonios ficticios con maridos, posiblemente ficticios también. El consejero de Cultura de Hampshire le quita importancia, restándoselo, dice que el asunto, pues, que fue un gesto malicioso de la afamada autora, realizado seguramente en su juventud. Agradecer a mi compañero Nacho Arias su colaboración e invitaros a que si queréis informaros más de cómo fue la vida de Jane Austen, pues os invito a ver la TV Movie Jane Austen Recuerda, realizada en 2008 por Jeremy Lovering, de la que hemos escuchado varios audios y que recrea muy bien cómo fue su vida basándose en las cartas de la propia autora. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A Felipe II se le conoce como un hombre metódico y contenido, con largas jornadas de trabajo, 8 a 12 horas en diarias. Sin embargo, lo que muy poca gente recuerda hoy en día es que se trataba de un excelente bailarín, que tocaba instrumentos musicales, que fue poeta, amante de la jardinería, de la arquitectura y también de determinadas cosas. Tenía determinadas aficiones secretas. Su atracción por lo simbólico e incluso por lo mágico y sobrenatural empezó a manifestarse en 1540, justo después de la muerte de su madre. Y tuvo un banquero, alguien que le prestó todo y que gracias a su figura, gracias a su dinero, Simón Ruiz se lo dio. Este es el Rockefeller de Felipe II. Consiguió que en su imperio, eso decía él, no se pusiera el sol. Simón Ruiz, el banquero, el Rockefeller de Felipe II. Javier García Blanco. Uno de los personajes más importantes, no solo de la España del siglo XVI, sino también podríamos decir de la Europa de ese siglo, ya que gracias a sus actividades como comerciante primero y como banquero después, aportó grandes cifras de dinero a la corona española en un momento en el que estaba muy necesitado de apoyo económico, ¿no? Sobre todo a raíz de esas cuatro bancarrotas que sufrió la corona en apenas 30 años. Es el tema de portada de el último número, del número de abril de la revista Historia de Iberia Vieja. Felipe II, el rey de reyes, entre la locura y el dinero. Felipe II, el protagonista de la portada de la revista Historia, y uno de los reportajes es sobre este hombre, sobre Simón Ruiz, sobre su banquero. Comenzó... Y su autor, Javier García Blanco, nos habla sobre este personaje que comenzó siendo poco y acabó siendo mucho. Comenzó como comerciante, sobre todo vendiendo paños y telas procedentes de Francia y de los Países Bajos, y prosperó gracias a ferias castellanas tan importantes como la de Medina del Campo, que fue la localidad de vallisoletana donde se asentó y desde donde controló su emporio económico. Y poco a poco, gracias a sus complejos y extensos contactos por toda Europa con distinto tipo de personajes, entre ellos banqueros, fue poco a poco, como digo, introduciéndose en las actividades económicas, puramente económicas, de tipo bancario. Primero a través de pequeños préstamos y en el negocio de las letras de cambio, del cambio de divisas, para finalmente pues entrar de lleno en ese negocio, gran negocio del préstamo de grandes cantidades, no solo a importantes comerciantes como lo había sido él, sino a figuras de la talla de Felipe II. Lo dicho, fue un exitoso comerciante, banquero y mecenas. Este Burrales se convirtió en uno de los personajes más destacados y poderosos del siglo de oro español. Llegó a prestar, como decimos, dinero, mucho dinero a Felipe II. Amasaba al mismo tiempo una gran fortuna y un legado de dimensiones colosales. Eso sí, con una creencia religiosa tremenda. Simón Ruiz, en palabras de Javier García Blanco. Había sido siempre un hombre piadoso, incluso es conocido que en el negocio en el que él se movía, en el de la banca, era muy habitual aplicar intereses muy altos de usura, cosa que en la iglesia de la época prohibía, y él mismo pues muchas veces rechazó esas ganancias extra que le habían reportado esos intereses extraordinarios, a pesar de que era una costumbre habitual. Y bueno, esa fe, esa piedad que tenía, la plasmó al final de su vida, creando una fundación y construyendo un hospital en Medina del Campo, que todavía hoy sigue en pie, y una fundación que todavía sigue ejerciendo su actividad hoy en día, pues para la ayuda de los más desfavorecidos, en este caso, en la actualidad, pues personas con algún tipo de discapacidad psíquica o física, ¿no? El vaquero, el Rockefeller de Felipe II, el rey de reyes de Felipe II, protagonista, tema de portada este mes de la revista Historia de Iberia Vieja, de la revista Historia, Felipe II. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Javier, hoy se ha celebrado de 8:30 a 9:30, hora española, la hora del planeta. Se ha apagado todo para encender las conciencias. Se ha apagado la luz para encender la intención de salvar a Gaia, de salvar a nuestro planeta, en una iniciativa un año más, en estas fechas, de la ONG WWF. Pues sí, es una acción promovida, como tú muy bien dices, por WWF, en el que se intenta concienciar a la humanidad para que, igual que cuidamos de nosotros mismos, cuidemos del planeta que lo necesita. Es una hora al año en la que simbólicamente se apagan todas las luces que iluminan los monumentos y otros edificios públicos, y intentando concienciar que esta misma acción la extendamos a todos los días e intentemos no derrochar la poca energía que todavía le queda al planeta y a la que se lo estamos quitando de sus propias entrañas. Entonces, es una acción promovida por WWF de cara a concienciar no solo a todas las personas, sino fundamentalmente a todos los gobernantes de los países del mundo, para que ellos impongan una serie de medidas de cara a hacer más llevadero la poca energía que ya le queda a nuestro planeta. Desde luego, apoyamos esta iniciativa, siempre lo hemos hecho aquí con todas las iniciativas promovidas por WWF. Hemos querido ayudar en nuestra medida al planeta en este azul y verde, en esta sección, una sección que hoy nos recuerda que, como consecuencia de lo que está pasando, quizá dentro de unos años el 80% de la Tierra pueda ser, como consecuencia del cambio climático en nuestro país, el 80% de nuestra Tierra pueda ser un desierto. Pues sí, en efecto, hay un informe que realizó el año pasado el Ministerio Emagrama, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de España, que además está también supervisado por expertos de la ONU, en el que impone que al ritmo que estamos actualmente, a finales de este siglo, el 80% de la superficie de España puede ser desierto. Es decir, que lleguemos a una desertificación tan abrumadora, debido no ya a la natural desertización que puede imponer los fenómenos naturales, sino al cambio climático en el que estamos sumidos por la acción directa de la mano del hombre, ¿no? Es una desertificación, digamos, llevado a niveles extremos, y las zonas que ahora son áridas, a finales de este siglo, ya no van a ser simplemente áridas, van a ser puro desierto. Y lo que hasta ahora conocemos como la España húmeda, cada vez se va a ir desecando cada vez más. Hay un déficit entre lo que llueve, lo que se repone en nuestros niveles hídricos de tierra gracias a la lluvia, y lo que se evapora y lo que consumimos, con lo cual todos los acuíferos cada vez los estamos explotando más y los estamos llevando cada vez más hacia su extensión, y todas las zonas que están siendo hasta ahora subhúmedas y simplemente áridas, en este estudio el ministerio ya ha puesto la voz en el grito, ha dado el grito de alarma, porque a finales de este siglo, hacia 2100, se prevé que si no ponemos solución, nos vamos conteniendo en este voraz consumo que tenemos del agua, cada vez los fenómenos atmosféricos van a llover más intermitentemente, van a ser lluvias torrenciales que también van a ayudar en la desertificación, y va a haber aproximadamente unas más de 30 millones de hectáreas de las más de 50 millones de hectáreas que hay en España, 30 millones van a ser puro desierto. Creo que en Interestelar se contemplaba un poco esta historia, esta temática, de ya no solamente en el territorio español, sino en todo el mundo, que llegará un momento en que se irá poniendo todo desértico. Y también se ha especulado en muchas ocasiones lo de la guerra del agua, que va a ser uno de los motivos. Uno de los motivos. Esto de la desertificación, del cambio climático, que llevamos tanto dando mensajes sobre esto, en diferentes partes del planeta se va a vivir de diferentes formas. Evidentemente va a haber islas en el Pacífico, por ejemplo, que van a desaparecer debido a la subida del nivel del mar. Sí, que se van a quedar sumergidas. ¿No? Y en zonas como España, pues la península ibérica va a sufrir estos fenómenos. Hemos hablado en alguna ocasión contigo, Javier, de las iniciativas, las muchas y muy buenas y fantásticas que hay para considerar a los primates seres en igualdad de condiciones con los seres humanos. Sin embargo, además, aparece una nueva iniciativa que quiere meter en esa lista también, y nos parece estupendo, a un río, al río Ganges. Sí, bueno, ahí vamos a ver. Aquí en España hay el Observatorio Justicia y Defensa Animal, ya ha conseguido que el Congreso exija o inste más que nada al gobierno a que modifique el Código Civil actual, en el que se considera a los animales como simplemente como cosas, como entidades semovientes, exactamente es la definición, que es ni más ni menos que decir que son cosas. Bueno, la siguiente acción es conseguir que esto el gobierno lo lleve a cambio, y por ejemplo, uno de los ejemplos muy claros es que, por ejemplo, en India, lo que tú dices, el Ganges, ha habido ya dos jueces del estado de, a ver si lo digo bien, Uttarakhand, que han reconocido al Ganges y a su hermano pequeño, el Yamuna, como con los mismos derechos de una persona, exactamente. Como sabemos allí, estos dos ríos están tan contaminados que los han considerado que el seguir contaminándolos viene a ser legalmente como dañar a una persona, ¿no? Entonces lo han equiparan el Ganges y el Yamuna pues a personas con los mismos derechos, seres vivos, obligaciones a los que hay que tener en cuenta, cuidarles y no dañarles, ¿no? Los ecologistas están muy contentos, lo único que, claro, les queda, bueno, esto va a servir de algo, se va a quedar meramente como una bonita declaración de intenciones y no va a llegar a nada, porque el problema que tienen estos ríos es que en su nacimiento en las laderas del Himalaya están muy limpitos, muy monos, muy bien, pero en cuanto llegan ya a las grandísimas concentraciones de ciudades como Delhi, con 20 millones de habitantes, en los que además, bueno, pues el desarrollo urbano, las continuas actividades religiosas son muy importantes, contaminan muchísimo estos ríos, y cuando estos ríos llegan al final ya de su vida allí al lado, en la ciudad de Agra, ¿no?, que es donde está el Taj Mahal, pues resulta que es que no, las aguas que llevan no valen absolutamente para nada, ni para riesgo, ni para riego, quiero decir, ni para consumo humano, ni para nada. Entonces, muchas conciencias ecologistas de la India lo que abogan es más que nada por un cambio en la mentalidad, en la educación, en la cultura, sobre todo para cuidar esos ríos. No ir cuando ya a solucionar cuando el río ya está contaminado, sino iría al origen de la contaminación y evitar que se contamine, no a subsanar y limpiar el río una vez contaminado. ¿Quién no cuida nada? ni siquiera la NASA, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, ahí hay disparidad, vamos a ver. Lo que está claro es que Trump quiere el dinero para otras cosas. Bien, el presupuesto se va a ver mínimamente afectado, en un 0,8%, que es muy poquito, por así decirlo, en los 19.000 millones de dólares que va a recibir para el año 2018. Pero bueno, es un recorte que a lo que no están muy acostumbrados por aquellas tierras, ¿no? Fundamentalmente va a afectar a una serie de proyectos que ya tenía en marcha, que concretamente es el proyecto ARM, que es lo que buscaba con este proyecto, es acercar un fragmento de asteroide a la órbita de la Luna y mandar allí una tripulación para que lo explorara directamente. Entonces, este proyecto pues ha sido desechado y fundamentalmente lo que se pretende es que, bueno, afecte a este, pero a los demás proyectos que tiene la NASA, en que por lo menos les dejen seguir investigando y no afecte a mucho, mucho más. Pero sí ha metido la tijera el amigo Trump, mientras que aquí en España, pues a la ministra la dice que gaste más en defensa. Sí, allí en la NASA le dice que no gastéis tanto, ¿no? Pero él en defensa sí, lo que no quiere es... Sí, en defensa. En este en tipo cosas de cosas que no las puede ver. Dice que más o menos uno de los directores de la NASA ha comentado que, bueno, que para el presidente Trump parece, o para la administración Trump, parece ser que este tipo de investigaciones fuera del planeta y que, bueno, no son prioritarias dentro de lo que ellos consideran prioritario en su nueva forma de gobernar. Él quiere su guerrita, a ver dónde la monta. ¿Quién no cuida tampoco nada del planeta? Aunque saben comunicarlo bastante mejor, pero no cuida nada, es la Unión Europea. Sin embargo, en Europa se va a hacer un proyecto para transformar residuos orgánicos en bioplásticos. Pues sí, hay un consorcio de entidades de 8 países europeos que está coordinado por la Universidad de La Sapienza en Roma, en la que participa la Universidad de Barcelona, en lo que intentan es reciclar, de alguna forma dicho, los residuos orgánicos de las ciudades en bioplásticos que luego a su vez sean degradables y que además es un sector que está en alza y casi en sus primeros esbozos, en el que se van a intentar crear medios de embalaje como bolsas de plástico, carcasas de ordenadores, de tablets y teléfonos, todo ello a partir de material orgánico de desecho de las grandes ciudades, que generamos muchísimo desperdicio, y con ello se pretende crear nuevos puestos de trabajo y una nueva industria, la de bioplástico. La Rosa de los Vientos se volverá mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.